Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast donde tres amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Este es el capítulo número 3 y lo estamos grabando el día 3 de julio de 2017. Así que vamos a saludar a nuestros compañeros que estarán por ahí esperándonos. A ver, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí encantado de volver a estar con todos vosotros. Ya llevamos el capítulo número 3. Parece que la cosa va un poquito para adelante, ¿no? Vamos arrancando y cogiendo carrerilla. Pero aunque estamos ya en verano, ya se están notando las calores. Uf. Y hay mucha gente que corta las temporadas, pero nosotros estamos ahí estoicos, para adelante, no hay corte. Estaremos en julio, estaremos en agosto, en septiembre, octubre, o sea que despacito. Despacito. ¡No! Y ese que canta por ahí, me parece que es Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Hola. La verdad es que... Que bien, ya tenía yo ganas de grabar el 103, que aquí con el monazo pertinente. Y muy bien, la verdad. Pues ya está, aquí entonces. Muy bien, pues... Pasando calores. Mucho calor, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque estos días nos ha dado un poquillo de tregua, pero uff, vaya verano. Que no, sí. Correcto. Pues nada, que decía que en este capítulo vamos a hablar pues sobre las noticias y temas interesantes sobre videojuegos, como siempre, los lanzamientos destacados de este mes, la sección de juegos españoles, como es habitual, y la sección de Zona Survival. Pero antes, como hemos tenido el E3 ahí cerquita, pues vamos a hacer alguna pequeña reflexión de lo que nos ha parecido este año el E3. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, yo la verdad estaba bastante hipeado porque me daba a mí que iba a ser un E3 bastante interesante. Y bueno, lo que pasa lo que suele pasar, contra más hipeado usted, más el porrazo más grande es. Y eso, ha sido flojete, con alguna noticia destacada. Y me he quedado con las ganas que yo creía que este año, pues, Sony iba a soltar algo de prenda sobre The Last of Us 2, sobre Semune 3, Days Gone, y bueno, no han dicho nada. Comprendo que este ha sido un año muy grande de lanzamientos muy potente, y lo mismo se han reservado algo para la Gamescom. Lo mismo sale algo en la Gamescom, claro. Sí, seguro. Sí, porque... ya lo anticipo, sí. Sí, yo creo, puede ser. Yo personalmente también ha sido un poco decepcionante este E3, porque la verdad es que, claro, esperábamos ahí como grandes lanzamientos, nuevas IPs y nuevos juegos, así que como el año pasado, que sorprendieran mucho y tal, y bueno, pues un poquito flojilla, sí, la verdad. Hombre, ha habido cosas chulas, como el ATEM, ¿no? Sí, esa de IA... La IA. Sí, de Atem, y que tiene muy buena pinta, pero poquita cosa más, ¿no? Yo sí. Lo he visto muy flojillo. Y la primera fue EA, como siempre, con su Battlefield, con su FIFA, los juegos deportivos, sí, el NBA. Lo esperado, nada fuera de lo común, ¿no? Lo de siempre, sí. El Agen este, que no sé pronunciarlo muy bien. Atem. Atem, ¿no? Y luego estaba el Star Wars Battlefront 2, que ese sí ya lo habían anunciado y, bueno, por lo visto va a tener un modo historia bastante interesante. Sí, tiene buena pinta, ¿eh? Ese sí tiene buena pinta. No aporta nada. Nada nuevo. El ATEM es el único así, por lo menos, sí. que ha sorprendido un poquillo. Sí, así que parece que un poco, ¿no? Ya ha podido ser lo que debería haber sido el Maefe, ¿no? Sí. Por lo que se ha visto. Sí. Y de Becheda también ha sido, ¿verdad? De Becheda. Evil Within 2 y Wolfenstein 2. Sí, ya. Pues poco más. Nada más. Lo de Skyrim y Fallout 4 en realidad virtual. Bueno, que ellos, sí. El de Skyrim en realidad virtual no lo presentaron ellos, sino que lo presentó Microsoft. No, sí, el Fallout. Skyrim en realidad virtual lo presentó PlayStation, perdón. Sí, sí. Pero que yo esperaba que muchísimo más de la conferencia de Bechetta, pero muchísimo más. Y al muchísimo final, porque nos habían puesto los dientes largos con el poste que vimos con de un parque de atracciones, ¿no? Y había zonas que estaban de construcción, que se supone que son hiper nuevas, y hiper nuevas no había ninguna. Ninguna, todo relanzamiento y tal. Este Wolfenstein 2 tiene buena pinta, ¿verdad? Y es de Level Within, pero son continuaciones. Sí, son continuaciones, sí. Nada entonces, nuevo. Yo creo que lo que dice Juan es cierto, que cuanto más expectativas te haces, luego... Sí, más grande el porrazo. Es más grande, tío. Sí, suele pasar. Claro. El que sí ha estado un poquito acorde es el PC Gaming Show. Ese sí ha estado... Sí, ese ha estado muy guay. Y con el Total Warhammer 2, el XCOM 2, el Outlast... El Age of Empires también, ¿no? La remasterización, ¿no? Ahí va. Ese juego también tiene más años que la Tarasca. Es decir, sí. Vamos a ver, tío, saca algo nuevo. Tío. Joder, ¿no? Aunque juega mucha gente ese juego, en verdad, todavía, en online. Hay una comunidad inmensa. Sí, pero vamos, claro. Está ya más trillado que la moto un hippie. Y la zona media, la Shadow of the War de Mordo también tiene. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Ese sí está muy bien, ¿eh? Y el Age of Empires también. Esa ha sido, yo creo que la de mejor empaque, bueno, como casi siempre el PC. Y luego tenemos Ubisoft, ¿no? Sí, con su Far Cry 5. Far Cry 5. Que yo, vamos en la misma línea, continuista, totalmente. Que yo no me lo voy a comprar, ya lo anticipo. Y el Assassin's Creed Origins, que como es de Egipto, sí me atrae un poco más. Pero me reservo mis dudas también. Sí, vamos a ver si es lo mismo que lo otro. Y poco más, ¿no? El Beyond Good and Evil 2. Ah, ese iba a preguntar a vosotros, que salía como un mono en una nave, ¿no? Ese tiene... Ah, ya. Ese sí me ha gustado mucho, ¿eh? Ese tiene muy buena pinta. Es como un mundo abierto grande, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, el Chopar también me parece muy simpático. Hostia, perdona, y el Skull y Bones. Este de calavera y hueso. Ajá. Uh-huh. Ese de piratas. Ah, ese que sale de piratas. Que sale ese también me cae un poquillo simpático. Sí, que es también como mundo abierto que se tiraba dentro del agua, iba cogiendo una especie de cofres, ¿no? Y la tenías que llevar así como andando, ¿no? Y Microsoft parece que... Como un Minecraft. Es como un Minecraft en una isla de pirata estilo dibujo animado, una cosa así un poquillo rara, pero tiene sí, es simpático, ¿eh? Tiene pinta simpático. Sí, tiene buena pinta, porque lo que mostraron un gameplay multijugador muy curioso. Y luego tenemos Xbox, que este me llamó la atención, porque hablaron del Metro Exodus. Los Metro Last Night me encantan a mí. Sí. Y ese Metro Exodus tiene una pintaza brutal. Que será la continuación de los otros metros, ¿no? De 2033. Sí, también tiene el staff de Off the Kaido. También le voy a seguir la pista. Ah, juegazo. Que yo me he pasado también los dos y están chulísimos. Ah, sí, ¿no? Está guay. Sí. Recomendáis ese juego, ¿no? Este Off the Kaido, ¿no? Yo te recomiendo el 1 directamente. Imagínate con el 2. Vale. Y... Mucho pesado, ¿no? De Microsoft, que es el Sea of Thief ese. Ahí como está. Se diga. Ah, ese es el sí que yo decía. Sea of Thief. El de los piratas, ese es de piratas, ¿no? Ese. Que ese es del gameplay largo, que mostraron un gameplay súper largo. Ese digamos que es la bomba grande de Microsoft. A ese es el que me refería yo, ¿no? Es que Juan ha dicho otro de piratas, que era Skull no sé qué, ¿no? Sí, Skull y Bones. Ah, ese no sé. Calavera y hueso. Ah, sí. Vale, perdonadme, que me creía que era ese. ¿Y este cómo se dice? Que José Luis habla medio inglés que nosotros. Sea of Thief o algo así. Sea of Thieves, que quiere decir mar de ladrones. Ahí está. El mar de ladrones a partir de ahora, ¿vale? Venga. Bueno, y Microsoft, ¿qué más presentó? Una cosilla nueva, ¿no? Bueno, el pedazo de consola, ¿no? La Xbox S. X, ¿no? X. Que le dice... Xbox. X. le dicen la 3X a la consola, oye. Ya le dice la gente la triple X. Pues tiene una pintaza la consola, ¿eh? Sí. Sí, y tiene muy... Lo que pasa es que la vi muy chula, muy potente. Y pero lo que pasa es que no tiene ninguna, ningún juego exclusivo, ¿no? Yo, sinceramente, yo veo que es un ordenador de gama media bueno. Sí. Y, pero para, vamos a lo de siempre, que no hay juego ahora mismo. No tiene juegos para jugar. Pero una consola bastante interesante. Una vitaminada, ¿no? Una vitaminada. Exactamente. Entonces, pues tampoco... Bueno, el mar de ladrones este que hemos visto, empezaron a presentar ahí un chorro de juegos que no los conoce nadie, ni hemos tenido noticias, ni quiso ponerse un poquillo a la altura de Sony en cuanto a exclusivo, pero yo no vi nada interesante. Sí, presentaron el Last Night también, presentaron en la de Xbox, ¿verdad? Sí, Last Night. El Last Night lo presentaron Last en Night, Xbox. El que hemos dicho antes de... El mar de ladrones. El Stay of Decay 2. Te playe un Battleground también que lo van a sacar en consola. Eso va, ese va a dar ese va a triunfar ese juego, ¿eh? Ese juego que a los que les gusta a los niños los disparos va a hacer mortal. Sí. Y a mí el que más me llama la atención, en primer lugar, el Metro Exodus. Ese me lo hago. Y el State of Decay y el SIA. Esos son los tres que yo veo ahí cañeros. Y Battleground. Sí. Pero que no son exclusivos tampoco, que eso sale en todas las plataformas. Vamos, en sí, eso, claro. Exactamente. Ese multiplayer. El Stay of Decay sí es exclusivo, ¿eh? El Stay of Decay es exclusivo de Microsoft. Porque y, creo que es Microsoft Labs, la editora. Ah, y el PlayerUnknown es exclusivo. Battleground ese, por ahora dicen que solamente va a estar en Xbox. Por ahora. Sí. Hombre, está en PC, está. Vamos, o sea, que en Windows es una primicia puntual, no eventual. Sí, como ves, ojalá. Sí, no sí, pero sí, sí, hombre, a la gente de PlayerUnknown le interesa sacar más plataformas. Pues, sí. Hombre, claro. A no ser que Xbox le haya pagado una pasta por no sacarlo en Play. Porque está en todas las plataformas menos en Play. Bueno, tenemos sí. También el Life of Strange. Ah, el Life is Strange 2, sí. ¿No? Ah, ya. El Tacoma. Y bueno, poco pero más. Pero esos de Sony ya, ¿no? No, estos son de Microsoft. Ah, es que Microsoft presentó una jarta de juegos, ¿eh? Pero son juegos multiplataforma. Sí. Ahí está. Life of Strange 2 es si era exclusivo de Play. No, no, Life is Strange, por aquí. No es 2. Life is Strange. Ah, la Ice Strain. Ahí está, la Ice Strain Before Tom Storming. Sí, bueno, que sí, que le han puesto el nombre de Before Storming ese, pero que en realidad la continuación del 1, que es como el 2, vamos. Exactamente. No sé si es una pequeña secuela o precuela o una continuación, una expansión. No está muy bien definido. Y luego pasamos ya a Sony, ¿no? Y bueno, el legado este de Uncharted, ¿no? Que es la expansión de Uncharted. Yo creía que iban a hablar de The Last of Us. Que está, vamos, yo lo había indicado y todo, que creía que iba a salir algo de The Last of Us y de Chemune 3 y Days Gone. Pero bueno, nos hablaron eso de Lost Legacy, el legado perdido, ¿no? De Uncharted, que es una expansión, pero es como un juego, dicen. Ah, así que son unas chicas hindús, ¿no? Y poco más. Yo creo que ha decepcionado un poco. Y el Detroit Become Human, que ese también tiene una pintaza. Pero vamos, ya lo sabíamos, de Quantum Dream. Y el DLC de Horizon. Y el DLC de Horizon y los multiplataformas. Hombre, también está el Spider-Man, que también... El Spider-Man vi yo el gameplay, me gustó bastante. Que va a ser visualmente, dice que va a ser una gozada. Sí, mira que a mí no me gustan mucho los juegos de Spider-Man, pero lo vi y me quedé diciendo, wow, qué chulo. Pero lo que pasa es que, claro, el gameplay que mostraron era como Spider-Man ahí por los edificios y tal, no sé qué. Y no sé yo la jugabilidad que tendrá. Claro. Jugabilidad que tendrá, vamos. A mí me recuerda el Horizon Zero Dawn, así en visualmente, que son juegos de, digamos, de última generación. Sí, yo lo veo así con ese prisma y poco más de verdad, un poco decepcionado. Flojete. Monster Hunter, que será de Nintendo, ya lo van a sacar también en Play, que tiene buena pinta. Y el Shadow Clausure. Tenemos un juego de pesca, Fishing Game. Ah, que Lo digo porque en el Ladrinca estuve enganchado a un juego de pesca y me lo pasé bomba. Pero ese juego de pesca que han presentado es como en realidad virtual, ¿no? Sí, sí, sí. Que es como un minijuego del Final Fantasy XV, ¿no? Tiene buena pintilla, no sé yo luego todas estas cosas cómo quedarán al final. A lo que sí presentó PlayStation fue mucho, mucho de realidad virtual, de la gafa, ¿eh? Claro, porque claro, ahora mismo es la que lleva la voz cantante en el tema. Bueno, ellos y los de Bethesda que también presentaron un poquito, pero que sí. Están apostando ahí por esa tecnología, sí, parece, ¿no? Que parece interesante la tecnología. El Fallout también lo van a hacer para VR también. Sí, me encantaría jugarlo, tío. Ya. Yo ya le sé 200 ahora, yo no le he hecho ni una más. Ya, pero en realidad virtual ahí como... tiene que molar un montón. Es que se me acumulan los juegos. Yo creo que jugar en realidad virtual tiene que ser agotador, ¿eh? Yo creo. Sí, por lo menos para mis ojos, que yo los tengo ya tocados. Y yo, los míos, los del abuelito, están ya... Bueno, y el Shadow Colossus, tío, todo un clásico de Play 4, que eso a mí fue lo que una de las cosas que más me llamó la atención, porque es que ese juego me lo voy a comprar seguro. El Shadow Colossus es un juegazo, pero como la copa de un pino, tío. Sí, ¿no? Yo no he jugado nunca, ¿no? Durísimo, Javi. Sí, ese está... Y por lo visto es bastante casi nuevo, ¿eh? Está remasterizado a 100%. Y el God of War también, ¿verdad? También. Pero vamos, yo el Detroit Become Human... Ese es el más interesante que han presentado. Sinceramente, que veo yo aquí que me palpita. Y me queda con las ganas del Shenmue, que no han dicho nada, que por lo visto no se ha leído, no sé dónde, que en la Gamescom ahora en Alemania van a hablar algo. Del Shenmue 3. Ah, pues estaremos al loro. Sí, del Shenmue 3. Seguro que nos soltarán algo de Last of Us también, puede ser. Y bueno. Sí, yo creo que sí. Ya va, la gente está ya rascándose los ojos, como diciendo, ¿qué pasa? Que nos quedamos con la gana de ver un gameplay o algo, alguna imagen en movimiento del juego de Last of Us 2 y nada, ¿eh? No vimos nada. Pero es que tiene 14 exclusivos en PlayStation, ¿eh? Es que sí, son muchos, ¿eh? Pero algo se vio. Algo se vio, sí. Se vio la chica esta cantando con una guitarra, ¿no? Sí, bueno. Sí, ya la habíamos visto hace tiempo ya. Ah, ese, vale, ya. Que ya había salido antes de la E3, es como un pequeño tráiler, una chica cantando con una guitarra y tal, ¿no? Sí, sí. Y la Eli, pero ya más mayorcilla. Ah, vale. La adultilla. Y bueno, ahí tenemos casi ya toda la información del E3, ¿verdad? Sí. Y la Switch, hombre, la Switch también, que es... La Nintendo este año ha sido, yo creo, también ha hecho una buena feria en el E3, ¿eh? Sí, ha presentado un juego de Mario muy chulo, ¿no? Sí, yo creo que ha sido la ganadora del E3. Bueno, ganador. Siempre, bueno, yo veo ahí como... Entre comillas, ¿no? El ganador del E3. Joder, ni que dieran un premio, o que no sé si darán un premio, ¿eh? No, eso es la gente que le gusta poner ranking para todo. Sí. O el ganador, para lo que le guste Nintendo. La etiqueta, claro. O pues le gustará el del Shadow TF, y el que le guste la Play, pues le gustará el Detroit, yo qué sé. Mira, tiene Xenoblade, ¿eh? Chronicles, buena pinta, Xenoblade. Presentado en E3, pues ya iremos luego en siguientes capítulos desglosando según vayamos teniendo información de estos juegos que han anunciado, y ya lo iremos destripando un poquillo y viendo cómo avanzan. Perfecto, claro. Perfecto. Bueno, que no hemos quedado con nada más. Pero bueno, visto este pequeño flash que hemos tenido de E3, porque tampoco queremos meterle mucha caña, porque ya se ha visto lo que se ha visto, un pequeño resumen, pues vamos ahí a nuestros contenidos ya habituales y vamos plante, ¿no? Venga, perfecto. Perfecto. Venga, perfecto. Perfecto. Venga, vamos a irnos con las noticias que van saliendo este mes. Como por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue el Kickstarter de un juego español que ha sido un exitazo. Blasphemous. Estos son los sevillanos, ¿no? Estos son los sevillanos que hicieron ahí un crowdfunding de esos para hacer el jueguecillo, y ya llevan $248,000. Madre mía, Kickstarter. Wow. Wow. Un Kickstarter de estos, ¿no? un juego estilo Dark Souls, pero en 2D, y encima no es lineal. O sea, puede, tendrá sus atajos, tendrá su multiplataforma, ¿eh? Multiplataforma, sí. O sea que tiene una pintaza buenísima. Vamos, que este lo podíamos meter perfectamente en los juegos españoles, pero bueno, como todavía no ha salido, pues damos la pequeña referencia esta para que ya lo vayamos conociendo. Perdona, $333,246. Coño, wow. Eso en el ratillo que... Es que ha tenido que venir aquí un patrocinador potente. Bueno, tiene 7.300 patrocinadores, dice aquí. Wow. Claro. 9.869. Joder. Es que yo estoy leyendo la noticia, es de del 18 de junio, ¿no? Wow. O sea que ha subido, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? Claro, que los días... ¿Cuánto dices, Juan? ¿300 qué? $333,246 y patrocinadores 9.869. Joder. Madre de vida. Está muy bien, ¿eh? Pues... Un bastonazo, hombre, ¿eh? Os digo una cosa, yo eso lo veo una cosa muy positiva, pero también la veo un arma de doble filo, porque hay muchísimo dinero, hay muchísimo patrocinador, y ahora vamos a ver lo que sacan. No, hombre, no tampoco. Nombrar, no. Claro. Tomar dinero y corre. Quiero ver dinero y dinero. Hasta luego. En vez de Hello Games, fue pues, Bye Games. Bye Bye Games. Bye Bye Games. Hasta luego, Lucas. Madre mía, es una responsabilidad muy grande. Son 300 y pico mil dólares, tío. Es muchísimo dinero, ¿eh? Es que es un pastonazo brutal, ¿eh? Más de un cuarto, bueno, de millón de dólares, casi más cerca. Le vamos a seguir la pista. Uf, es que es mucho dinero. A mí me acojona eso. Estarán flipando los chavales, ¿no? De wow. Ole, esos españoles, bueno. Claro, no está claro, muy bien. Hombre, esto está guay porque les va a dar un impulso. Entonces, si lo hacen bien y siguen para adelante y no decepcionan, que también muchas veces claro, estos patrocinios de Kickstarter pues te pegan batacazo porque luego el juego no es lo que espera o lo que sea. Pero bueno, que también no pasa nada tampoco porque el juego base por $15 lo puedes conseguir. Vale, así que bueno, está bien. Pero vamos, que a lo que vamos, que luego con tanto dinero yo no sé, no, bueno, que pueden seguir desarrollando otros juegos, vamos, que no sé. Está guay porque lo hace avanzar y no se queden ahí estancados en este juego, sino que claro, pero va muy bien. Pero es lo que yo digo, que es mucho dinero, ¿me entiendes? Tiene que ser ya, tienen que sacar mucho más contenido, no sé. A mí lo que me llama la atención es que el juego, el protagonista es un nazareno bautizado, sí, como el penitente, y es un nazareno, ¿sabes? Que va pegando viajes por ahí con una espada y una armadura. Una espada con pincho. Qué grande, pero a mí me llama la atención que haya habido tanta gente, pero estos serán todos españoles, ¿no? Pues esto habrá salido de nuestras fronteras, ¿no? Es que está hasta a nivel mundial, ¿no? Claro, ya, pero que te quiero decir. Son... Sí, pero que te quiero decir que llama la atención que a lo mejor gente extranjera. Le llame la atención un juego que vaya sobre Semana Santa, ¿no? A mí me llama, por decir... eso mismo yo creo, porque como son sevillanos, y allí parece que no hay Semana Santa nada más que en Sevilla, y es un penitente, pues topicazo que, ¿sabes? Bueno, sí, no, hombre, está chulo, el juego está chulo, ¿eh? A pues nivel visual está muy guay, ¿eh? Bueno, que te venden ya camisetas, libros y póster, y... madre mía. Claro, el rollo es, según lo que tú le aportes a ellos, pues claro, te da una recompensa u otra. Y ¿qué? Bueno, el que te dan el juego y el libro de arte por $35. Está muy bien, ¿eh? Y un póster. Bueno, mira, por lo menos pilla algo. Hombre, pilla algo, claro. Hostia. Podían dar una recompensa de 50 con un capirote. Qué máquina. Bueno, mira, me parece positivo, tío, que sí, la industria del videojuego español es... Nosotros nos tomamos a risa, cachondeo, pero bueno, con respeto y guay. No, claro, sí, claro, sí. Ya sabemos que nosotros apoyamos siempre los desarrolladores españoles, y si son andaluces, más todavía, ¿eh? Hombre. Más todavía. Claro que sí. Y apostando ahí por la cultura de aquí también, ¿no? Hombre, por la industria nacional. Sí, aparte que el tema de ya fuera de broma está guay, porque he hablado de la Semana Santa, que es muy típica de aquí española y andaluza en este caso, ¿no? Con lo cual, pues también es español y tratando un tema muy, muy español, muy andaluz, ¿no? Como se quiera. Muy andaluz. Bueno, culturalmente hablando aquí en Andalucía, pues lo tenemos un poco más arraigado que en otros sectores de España, a lo mejor. Claro. A mí me resulta interesante, ya os digo. Sí. Y bueno, va a salir para Windows, para Macintosh y para Linux. Multiplataforma, PlayStation 4. PS, Xbox, Nintendo Switch. Así que van. Hombre, ya cuando han recaudado tanto dinero, pues ya se pueden... El abanico es más grande, claro. Y el abanico es más grande y ya puedes portarlo a otras plataformas, que están muy, muy bien. Enhorabuena a los chicos. Felicidades. Sí, totalmente. Felicidades. Genial. Pues nada, ¿qué fecha tiene prevista? ¿Tiene alguna fecha prevista de lanzamiento o está todavía en desarrollo? Noviembre de 2018, más o menos. Aproximado, ¿no? Más o menos. Pero lo sacarán antes, ¿no? Para los early days. Hombre, lo que pasa con estas cosas, que si tú haces contribución antes de que salga el juego, que apuestas por ello, es decir, que ahora le da los 15 euros, veces, ¿no? En cuanto a él, no, que va, en cuanto a ellos lo tengan listo, a ti te lo mandan, claro. O te mandan todo el material físico o digital, como tú lo hayas comprado, pero luego cuando salga a la venta, no va a costar 15 euros, sino que va a costar a lo mejor 60. Entonces, sí, como tú apuestas, bueno, no se sabe cuánto va a costar cuando salga, pero va a costar más caro de 15, está claro. Pues claro. El icono me mola. Es un capirote rodeado de espinas y lleva una armadura en el hombro y una capa. ¡Wow! Brutal. Uf, me gusta. Ah, pues mira. Me gusta. Juan, esto te va a gustar más. Ponía que han llegado a los 320 mil dólares. Y hay una meta a los 350 mil dólares. Si llegan a los 350 mil dólares, les pone un modo supervivencia. Hostia, al juego. ¡Qué chulo! Si llegamos a 350 mil, ponemos un survival mode. Así que, mira qué chulo. ¡Qué buen remate, ¿no? Claro, claro. Pero están a puntito de llegar, ¿eh? Están en 333 mil. Venga, vamos a comprar uno cada uno y que llegue al survival. Ya me apunto. Un eurillo por lo menos. Continuamos, pues hay una noticia que ha saltado que a mí me parece súper positiva, y es que van a poner un museo en Madrid del videojuego. Wow. O sea que lo veo una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo no sé si en algún momento comenté que yo, para mí, esto es un arte. Entonces, si hay piezas de arte, tiene que haber sitio donde colocarlas, y qué mejor que un museo, ¿no? Claro. Y bueno, pues sí, la verdad que sí. Yo lo veo súper interesante. Y en Madrid, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas van a poner? Yo en un museo así, pues pondrán consolas o pondrán videojuegos, ¿no? La verdad es que está bastante la interesante. La idea no es nueva. Sí. Yo me parece que en Nueva York hay un museo, ¿no? Oh. Sí, sí. El museo... Hay uno en Berlín y otro en Nueva York. Sí, señor. Me parecía... Yo vi una exposición en Valencia hace un par de años sobre videojuegos en el Movim, y había estaba súper chulo porque había consolas, claro. Había todos los tipos de mandos que había, las consolas antiguas, los primeros PC, las primeras Atari, la verdad es que cinta y habla de todo, claro. Exactamente, súper chulo. Y merchandising de ese guapo. Sí, lo que pasa es que era una exposición temporal, que eso estuvo ahí, pues no sé cuánto tiempo estuvo, un mes o el tiempo que estuviera, y luego, pues, son exposiciones temporales lo que hacen allí. Y claro. Es que estamos haciendo. Pero que historia, esto es. Claro, y esto supone que es un museo que lo van a dejar fijo, ¿no? Ya, sí, claro. Yo creo que estamos haciendo historia, claro. Porque videojuego es historia. Claro. Está bien, yo lo veo una cosa chula, chula, chula, tío. El videojuego, una cosa que ya, como yo he dicho en otros capítulos anteriores y siempre lo diré, superará, lo digo, en un futuro al cine, ¿eh? Sí, yo lo veo así. Sí. Yo creo que económicamente está ya casi a la par, o incluso está más. Claro. Hombre, en producción de videojuegos, un videojuego cuesta muchísimo dinero ya también. Antes no, antes eran cuatro personas en un estudio pequeño. Ahora ya son superproducciones con estudios de doblaje, con un montón de gente, en fin. Es que imaginaros, una película, ¿cuántas copias puede vender? Ya cuando pasa de las salas comerciales y hay videojuegos que tienen 5, 6, 10 millones de unidades vendidas, así que eso es, mira, económicamente eso es... Por ahora es un proyecto que tienen, ¿no? Pero que se va a hacer en breve. Ah, vale, que no es fijo, ¿no? Sino que es un proyecto... Es un proyecto ahí que han anunciado, sí. ¿O está confirmado? Yo no lo veo confirmado, ¿eh? Yo lo veo solamente en un... Es una iniciativa, ¿no? Todavía no se ha desarrollado. Pero según estoy leyendo yo aquí, dice que va en los Bajos Azteca, en los Bajos de Azteca, en el Paseo de la Castellana. O sea que... Es un sitio bueno. Y mira, en Berlín se llama Computer Spielen Museum. O sea que... Qué guay. Si lo hacen aquí, pues mira. Yo totalmente de acuerdo, vamos. A mí me resulta muy... Vamos, que me da mucha alegría que haya noticias como esta. Sí, es lo que tú dices, Juan, que esto es un arte y que en un museo es el mejor sitio donde puede estar, ¿no? Claro, que esto está tomando ya unos tintes de arte, si no lo es ya o lo es de hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta. Hay que saber parar, mirar atrás y decir, hostia, esto hay que recuperarlo y guardarlo y... Yo pienso que los que jugamos los videojuegos sí nos damos cuenta. Lo que sí están haciendo con toda esta iniciativa es abrirlo un poquito más al mundo de la gente que no lo conoce, ¿no? Porque no es lo mismo que sea una historia. Al principio era de niños, ¿no? Yo creo que los videojuegos eran para los niños y tal. Luego ya ha ido ya creciendo un poquito la gente con esa cultura y ahora, pues, si hacen un museo de eso, pues se liberaliza un poquito más, yo creo, que el resto de la gente. ¿No lo veis así? Sí. Yo lo veo así. No, está un poquito estigmatizado lo que es los videojuegos, ¿no? Porque se sacan a personas que están siempre encerradas y que... Se... Y a niños. Ya sí. Videojuegos, niños, sí, hay niños. Pero es que ahí yo creo que el público de los videojuegos ahora mismo es adulto también. Ya ves, ya lo creo. Miradme a mí. Ya ves, si está hecho en chavea. Pero que no, pero también esto, este gesto también es como darle un poco de la importancia que se merece, ¿no? Sobre todo a lo mejor en Alemania, en Nueva York, en Estados Unidos y tal, pues sí ya tiene a lo mejor esa cultura y le han dado ya como ese voto de confianza al videojuego como arte. Y en España pues está empezando poco a poco a darse cuenta la gente de que esto no es una cosa para críos de 10 años, sino que ya son cosas serias, historias serias. Formativo, educativo. Y la gente lo tiene estigmatizado porque no todo es disparo, ni abre la mente a las personas que tienen también cierto tipo de dolencia, pues les ayuda en su vida diaria. Y bueno, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Sí, te hace desconectar de tu dolor o lo que tú tengas y tal un rato, ¿no? Y te hace participar en aventuras, en misiones espaciales, en fin. Es un arte. Es como leer un libro, pero interactivo, porque claro, también tienes personajes que te hablan, tienes una historia. Jugar videojuegos para mí es como entre leer un libro y ver una película. Y ser tú el protagonista que maneja la situación, ¿no? Muy bien definido. Y la verdad es que esa experiencia es una pasada, ¿no? Es como... Pasa que el libro ya está encauzado y tiene su historia, pero en los juegos, según qué juegos, también puedes modificar la historia. Y tú la vas desarrollando. Y tú la vas desarrollando, que muchas veces te crees que tienes más libertad de la que realmente es, pero no, porque te crees tú que el mundo abierto tan no sé qué con la historia, pero luego son va lineales, aunque vayan lineal, claro. Son lineales, pero a veces da la sensación que no, pero bueno. Por eso comentaba yo que el Detroit Become Human ese me llama mucho la atención, porque tiene un guión grandísimo con que vamos a tener miles de formas de acabar una escena o de una historia, y bueno, eso me llama muchísimo la atención. Finales abiertos, muchísimo final abierto. Hay muchísima toma de decisiones, ¿no? O estás hablando con un robot, con una persona o lo que sea, y te sale como enfadarte o... Empatizar o intentar convencer, en fin. pero que salen muchísimas, vamos, que lo que vi en el gameplay no es que salen 3, sino que salen 50. Ese juego es muy interesante porque le va a dar un poco la vuelta al mundo de los... Es que esa toma de decisiones te va a hacer que los juegos sean todavía más rejugables. Claro. Claro, ciertamente. Sí. Ahí te veo, claro. Rejugable porque dice, hostia, ¿y si fuera hecho lo otro? Claro, dice, hostia, voy a empezar una partida nueva a ver si... Sí, ¿no? Normalmente claro. Los juegos lineales tienen un fin, ahora tienen dos, ahora han pasado tres, y bueno, y va a llegar un momento que se va a diseminar, se va a esparcir, y bueno, y va a ser chulísimo. Yo creo que va a llegar un momento en que los videojuegos no van a tener un argumento que empieza y acaba, sino que simplemente empieza. Y tú le das el final, ¿no? Y al final cada uno va a terminar, porque la inteligencia artificial que están tomando los videojuegos, hay decisiones que tú jugando... Pues al Prey, que es el que estamos jugando los tres ahora, tú puedes tomar una decisión o puedes tomar otra decisión, dependiendo de la decisión que tú tomes, salva a uno, no salva al otro, en fin. Al final, el juego acaba de una forma según tu acto, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que estamos empezando ahora. Ahora está empezando ese tipo de arquitectura en los videojuegos. Yo creo que al final, en un futuro, los videojuegos empezarán, pero no sabremos cómo acabará. Acabará como tú quieras que acabe. Como tú quieras que acabe, claro. Y eso sería... Entonces, el Detroit yo creo que va en ese estilo, ¿sabes? Vaya abriendo las puertas esas, ¿no? Yo me llama muchísimo la atención porque lo veo muy futurista, ¿no? Muy de última, de nueva generación. Muy chulo, sí. O sea, por eso me llama la atención. Seguiremos el rastro. Bueno, pues nada, cuando abran el museo del videojuego, pues cogeremos unas bocatas y unas Coca-Cola y nos iremos para allá, ¿no? Seremos un vistacillo. Una excursión. Así que venga, pues nada. ¿Una excursión? Pues seguimos. Yeah. Seguimos. Que yo ya no me acordaba ni de lo del museo, estábamos hablando ya de otra cosa, pero va. Venga, sigue para adelante. Sí, nos ponemos y divagamos ahí como, sí, pero sí. Bueno. Nada, pues seguimos con otra noticia que ha saltado ya así en este E3 y posteriormente, y es el servicio del Game Pass, ¿no? De Microsoft. Que son, por lo que veo aquí, es un servicio así, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un Netflix de los videojuegos, ¿no? Que ahora, como está de moda el Netflix, podríamos llamarlo así. Que tú tienes un catálogo de videojuegos que lo puedes jugar cuando a ti te dé la gana por un precio, una cuota al mes, ¿no? Al mes, ¿no? Así que, ¿cómo veis esta historia, chicos? Bueno. Pues a mí me parece muy interesante, ¿eh? Yo me parece interesante, pero esto al final es un método de negocio. Y al final va a ser como la factura del teléfono, ¿sabéis? Pero vamos, lo veo, pues claro, pues como va evolucionando el mundo, ¿no? El mundo va en esa dirección. Esto al final es una tarifa que tú pagas al mes, ¿no? Y con un acceso, un alquiler de juego, digamos. Yo pienso igual que Juan, porque sinceramente, yo había escuchado por ahí una cosilla que no me gustó nada, y es que el Phil Spencer estaba hablando de que tú podías comprar los juegos, pero por capítulo. No, o sea, ya. Exactamente, ¿por qué? O sea, tú mira el Hitman, lo que ha pasado con Hitman. Hitman lo empezaron a vender por capítulo y al final lo están medio regalando. Porque sinceramente no. Lagarto. A ver, lo veo una cosa, sí, actual, un método de negocio, de. Y sería interesante que si tú pagas mensualmente, pues pudieras comprar un juego. Pero ya si me lo estoy pagando a trozos. Claro. Ya me siento que me están como engañando. Y ya. Claro, mira. Hace unos años nosotros escuchábamos hablar de un DLC y decimos, ¿eso qué es? Uf. Ya empezaron a poner los DLC y ya empezaron a meternos los DLC. Y de última ya estamos viendo que en los videojuegos no sale un videojuego. Sale un tutorial del videojuego y lo demás son ya DLC, con lo cual nos están engañando, porque tú estás pagando 60 euros por una cosa incompleta y luego te están vendiendo pues tus 15 euritos por cada contenido adicional, con lo cual yo, si el modelo de negocio del Game Pass este va en esa línea, totalmente en desacuerdo, ¿no? Conmigo, porque, que no cuenten. Claro, hombre, el catálogo que tiene ahora mismo el Game Pass son juegos antiguos y un par de modernillos así, pero vamos, que está pagando. Pues tiene juegos de la Xbox 360, tiene un montón. Claro. Y tiene de la Xbox One, tiene también un montón, pero que vamos, hay algunos modernillos, pero. ¿Qué es lo que tú hablas? Luego son 9 euros que tú pagas al mes, juegas el juego, pero al final no lo tienes, no se queda para ti. Yo creo que esto va contra el mercado de segunda mano, tío. Sí. Sí, totalmente, que es un lacra, ¿eh? Claro, para acabar con el mercado de segunda mano y con las copias físicas. Que a veces eso es como todo, que llegará un momento en que las copias físicas dejen de existir, porque tú al futuro no le puedes poner barrera ni frontera. Pero que quieran acabar ya, eso ya me... que siga su cauce natural y ya está. Yo lo veo interesante si fueran, por ejemplo, proyectos de, como hemos estado hablando antes, de acceso anticipado, de betas, de juegos completos, que tú digas, mira, te vendemos este juego por esta mensualidad. Yo creo que EA tiene también, EA, ¿no? Tiene algo así también. Y... Sí, sí. EA tiene una cosa que se llama EA Access. Sí, sí. Y eso, pero eso creo que es como más barato, era. Porque está orientado más a un alquiler, claro. Sí, son 3,99 euros, sí, al mes. O 24,99 euros al año. Eso al final son modelos de negocio. Yo lo veo como modelo de negocio. Sí, sí, eso es como Netflix, sí, o. Es un alquiler. Pero un lo alquiler, que. Para que todos los negocios se lo queden ellos. Pues no lo veo correcto, no lo veo correcto porque. A ver, si tú haces un videojuego y lo has terminado y muchas veces ni te lo termines y te lo venden medio capado y luego te venden los trozos que le faltan, que es que me indigna ya, como estaba hablando antes José Luis, que ya hablaremos un día del tema de los DLC y de... Tenemos que tocar el tema de los DLC y el tema de la segunda mano. Que, vamos, que, y, es que me caliento. Y lo digital, ¿no? Que... Según las expectativas, ¿no? O la tendencia, al final el físico va a desaparecer o se va a convertir. Pero por su cauce natural, claro. Que no vaya que le pegue un tiro en la sien. Yo, el servicio de Game Pass este de Netflix de los videojuegos, lo veo, lo que dice Juan, un modelo de negocio un poco enfocado a su interés, no al nuestro. Claro. Siempre, siempre tened en mente que yo llevo ya unos pocos de años, y ellos siempre van ahí al bolsillo de ellos. Entonces, ¿qué nos quedan a los usuarios? Pues intentar acercarlo a nuestro bolsillo. Ellos, porque ellos van a luchar por los suyos, nosotros lucharemos por los nuestros, mientras podamos. Y es muy interesante porque las nuevas generaciones que conocen juegos, que no tienen idea, pues mira, pues hay una ventana ahí abierta que vale, perfecto. Pero el problema es que la vayan secundando las demás. Claro, se convierte en una... Hombre, yo os voy a dar el contrapunto y yo tampoco lo veo tan mal, ¿no? ¿Vale? Porque a lo mejor tú pagas 10 euros al mes y tienes aquí un catálogo de por lo menos hay 100 juegos, ¿sabes? Decir, mira, voy a pagarme este mes, tengo aquí mi equipo One, no me voy a comprar ningún juego y pongo 10 euros al mes, pongo 10 euros este mes y me echo un Gear of War, un Halo 5 y unas partidas, por ejemplo, está Terraria, Resident Evil y un montón de juegos. NBA 2K16. Pues si te apetece jugar, porque tienes el mes de vacaciones y quieres probar un montón de juegos, pues lo veo guay. 10 euros al mes, pruebas todos los juegos que tengas que probar y si alguno te gusta ya te lo compras. Claro, pero o es que, entiendo, o es que te lo tienes que comprar, yo lo veo el mes siguiente volver a pagar. Claro, exactamente, pero bueno, tienes la oportunidad de probar más de 100 juegos por 10 euros. Pero para eso siempre ha existido las demos. Pero también es una cosa que. Justo lo que iba a decir yo. Sí. Ya no sacas. Ya, pero aquí lo tienes completo. Que por 10 euros te compraste un juego de eso que te están dando ahí. Sí, pero esto aquí hay varias variables. Por ejemplo, primera, en ese mes o en el tiempo que en ese mes que tú pagas 10 euros, si te vas a poner con ese juego a darle caña y te lo acabas, súper bien. Perfecto, sí, claro. Es que al final lo que has hecho es probar una demo por probar el juego. Luego, por otro lado, también. Ah, te lo has terminado. Te lo has terminado, no, sí. Claro, es que eso para eso tienes que tener tiempo. No sé. Y luego, por otro lado, yo digo una cosa. Veo positivo lo que dice Javi, pero. ¿Especifican si hay que pagar el gol de equipo? Eso aparte. Porque como haya que pagar otros 50 euros por jugar online o por jugar. Claro. ¿Para qué? No, dice que es independiente, claro, del gol. Independiente del game goal. Ya, pero si tú te compras un juego multijugador, no puedes jugar al gol. Ah, pero eso ya es como el de PlayStation. Yo es que eso no lo entiendo mucho. No has metido el gol, no has metido PlayStation Plus. No has metido el gol. El gol, pero bien metido el gol. No has metido un gol, pero sin D. Ya ves, el go. Pero el gol bien metido, porque eso no lo sabía yo, que vosotros para jugar en PlayStation Online tenéis que pagar. Una suscripción anual. 20 euros al año. Eso sí que no lo veo bien. Porque tenés que pagar para jugar un online de un juego que ya has comprado. Claro. Es lo que yo vengo a decir al principio, que se va ramificando todas las ramas. Es que eso yo no lo sabía, tío. Jugar por internet, los DLC, ahora el pass y luego y luego la expansión. Pero bueno, esto que... Tú tienes que pagar el impuesto de circulación de la consola. qué fuerte, ¿no? No, pero cada día más. Cada día se está convirtiendo en jugado. Yo antes te comprabas tu videoconsola, tu jueguecillo, y jugaba. Ahora te tienes que comprar la videoconsola, el juego, la suscripción, el DLC y la madre que lo parió. Sí, sí. O el pase temporada, porque si quieres tener más mapas. Pase temporada, exactamente. Bueno, y luego ya si nos metemos en un Overwatch o en algún Call of Duty de estos, que para llevar mejores armas las puedes comprar también, como pasó con el For Honor, que decían que tenías que tirar no sé cuántos años jugando al juego, 24 horas, para poder llegar a tener el equipamiento. Que puedas tener el equipamiento de una persona que lo ha comprado, eso es injusto totalmente, porque... Y además que For Honor vale 70 euros. Encima, ¿sabes? Pay for win, ¿no? O sea, pay for win, correcto. O sea, paga por... No, win to pay. Bueno. Pay to win. Y suena de las tres formas muy mal. Vamos, que te petan el win, pero bien. Muy mal. Esa parte fatal. De esto tenemos que hacer nosotros un programa en completo. Un programa de 79 horas, por lo menos. Madre mía. No, pues no, un programa dando nuestra opinión de esto, que es injusto para la comunidad. Que tiene cosas positivas, pero que es casi todo. ¿Tú sabes cómo se solucionaría eso? No comprando. Claro. Es decir, pero claro. Quítale la droga. Es decir, no, quitarle la droga, no. Tú mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado con los mods de pago con el GTA V. Mira lo que ha hecho la comunidad de PC. Pero tío, pero eso hace una raya en el agua. Porque tú dile ahora mismo a una persona que está jugando en Play 2, en Play 4, que salga el The Last of Us 2 y no se lo compre. Que verá lo que te va a decir. Que claro, si tiene que pagar 200 euros por el juego, los paga, ¿eh? Porque la droga es la droga. Yo cuando hablo de la droga, hago la droga de jugar. Yo lo veo así. Ya, pues así estamos. Así estamos, si tenemos lo que nos merecemos. Claro. Que cuando salen los DLC, la gente se los compra. Cuando sale, se los compra, nos los compramos, ¿eh? Que yo también me compré algún que otro de... La comunidad cambia. Sale el juego y te meten en el juego, como ha habido casos que te meten un juego que tiene 4 gigas y luego te meten 20 gigas en DLC. Pero bueno, la comunidad ha cambiado para mal. Ha cambiado para mal, pero me refiero... para nosotros mismos. Es decir, que en el tema de los videojuegos está muy bien, pero la comunidad que hay detrás, los que jugamos, pues como cada uno es hijo de su madre, pues cada uno es verdad, cada uno hace lo que quiere, y que si nos fuéramos a mirar un poquito más nosotros en la comunidad de los videojugadores, pues correcto, allá fuera cantado. No, sí, así es. Pero claro. Lo que ha pasado, que ahora hablaremos de eso con el GTA V, eso es una... Si queréis lo hablamos ya, porque pega. Pues ya está, sabéis lo que ha pasado, ¿no? Contadnos, Javi, qué es lo que ha pasado con el GTA V. Pues lo que ha pasado, eso es lo que estaba diciendo. El GTA V tiene. No era DLC, sino las modificaciones que hacen los. No son desarrolladores, sino son gente que juega, que hace mods. Y hace un mod y modifica el juego. Pues, ¿qué hace el mod? Pues mete más coches, o cambia el skin, o mete nuevas armas, o incluso nuevos mapas. O meten zombies. Todas las cosas que se... O meten zombies, o meten otros modos, claro, de juego, o hacen el modo de survival en GTA V, o en Fallout, o lo que sea. Pues bueno, en GTA V, la gente de Rockstar, a raíz de que iba a salir un mod muy grande que querían meter uno de los juegos antiguos, me parece que era el Vice City, ¿no? GTA Vice City. Uh-huh. Iban a hacer un mod que iban a meter el Vice City dentro del GTA V, todo completo. Con los NPCs, con todo, perfecto, ¿no? Podía jugar a ese juego dentro del otro. Pues entonces los de Rockstar hicieron... Para tú poder utilizar los mods, hay un mod que se llama Open 4, que lo hacen una gente, no sé muy bien de dónde, pero bueno, que Rockstar se le revoleó porque decía que la experiencia de juego iba a ser, iba a arruinar la experiencia de juego ese mod tan grande, y prohibió el Open 4. Es decir, ese mod de Open 4 es el que permite a toda la gente hacer mods. Es el mod para hacer mods, ¿entendéis o no? Entonces, pues ellos dijeron que no. Entonces, al cancelarlo, la comunidad de PC se puso en contra de la gente de Rockstar, y en la página de web de Steam del GTA V empezaron a valorarlo negativamente. De ser un juego de 10, que tú ibas a mirar en Steam, un juego de... Iba a mirar el juego en Steam de GTA V, sí, y siempre sale como súper bien valorado, todo en verde. Vamos, uno de los mejores juegos de... Inmaculado. Inmaculado, porque en realidad es un juegazo, ¿no? Claro. Pues ha pasado a estar todas las valoraciones extremadamente negativas. Vamos, que eso es una cosa que... Pero claro, ya diciendo a la gente por qué... en los comentarios ponía este juego no lo compréis porque no, claro, han prohibido los mods y tal, y eso no tiene derecho, tal, no sé qué, y total que ha sido tan gorda la cosa que al final la gente de Rockstar ayer rectificaron y dijeron, pero... que sí que lo que vosotros queráis, no, así como que sí que podéis volver a poner mods. Lo mismo que yo te decía o decía antes, que lo de la comunidad gamer en general, aquí la comunidad de PC es verdad que sí se ha posicionado y ha tomado fuerza, y esos son movimientos, son lo que me gustaría que hubieran a nivel global en toda la comunidad de los videojuegos. Claro, mira, todavía siguen extremadamente negativos, tiene 60.598 análisis negativos. Wow. Vamos, que tú entras aquí y dices, pues este juego no lo compro ni de coña, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, porque claro, la gente ha tomado carta en el asunto, y la verdad es que es muy interesante que la gente haya dicho, ah, ¿sí? ¿Vais a prohibir los mods? Pues mira, ya no vamos a comprar vuestro juego, y yo encima todo, aquí en esta página de Steam os lo vamos a hundir. ¿Sabes? Ole por la comunidad de PC. Sí, sí, sí. Que han tenido esos. La gallardía, huevos, la gallardía, acá, claro. Es claro, de sí, venga, sí, GTA V, pero por mucho GTA V que seáis, que sepáis que os podemos hundir, ¿no? Ahí, por lo menos, hay una manera de darle el toque, un toque, claro, de atención a la gente, a las grandes justamente compañías, todo, ¿no? Lo que estábamos hablando con anterioridad, que ellos están diciendo que sí, perfecto, pero que aquí con nuestras normas. Y yo lo veo, claro, claro, es que es como, claro, tiene que ser. Claro, claro. Y bueno, yo creo que esto les va a costar salir del bache, esto, lo, sí, de GTA V. Sí, va a sentar precedentes. Va a sentar precedentes. Y ahora también con Bethesda, que va a sacar los mods de pago, que lo anunciaron en el E3, el Creation Club, que también van por el mismo camino, que decir, por 2€ te vas a una armadura de un cangrejo que salía, ¿no? Qué fuerte. Pues yo espero que cuando saquen esa actualización la comunidad haga lo mismo, ¿sabes? Oh, que seguramente saldrá, porque la comunidad de PC está más unida y con las cosas, sí, más claras. Sí, y también está un poco harta de pagar por, ¿no? Por mods y tal. A lo mejor la gente de PlayStation, pues como está un poco, no sé, no diferencia aquí, somos todos jugadores, ¿no? Sí. Pero sí, que la otra como que pasa un poco más. Esta gente aquí, como haga un poquillo algo más, la comunidad de PC te pone a caldo. Y la ha demostrado con esto un montón. ¿Qué opináis vosotros? Yo veo a la comunidad de PC más potente, la veo más fuerte, la veo con las cosas más claras y claro. Y nosotros, los que jugamos otro tipo de plataforma, porque... como no tenemos acceso ni a mods ni a contenido de ese tipo, pues cuantito nos dan una migaja de cualquier cosa, pues la devoramos como piraña. Claro, claro, claro. Y ahí está la diferencia. Por eso es la diferencia. Pero bueno, a ver si globalmente acabamos con el tipo de negocio, porque esto al final es un negocio, con este tipo de negocio, y entre todos aunamos esfuerzos y le vamos poniendo clara a la editora y a la desarrolladora qué es lo que hay, ¿no? Que los que pagamos somos nosotros. Que ellos meten sus manos en nuestro bolsillo. Totalmente. Claro. Directamente. Y no solo que mete la mano en los bolsillos, sino que quiere meter hasta el fondo a ver si tiene algún centimillo que se te haya quedado ahí en la lavadora. Aquí no hay... Malandrines. Son unos malandrines, Juan. Madre mía. No, la verdad es que yo lo estaba siguiendo eso bastante porque digo, wow, tío, mira la comunidad. Y vi pues, sí, unas cuantas reseñas negativas, pero aquello iba bien. Increciendo, ¿no? Yo, wow, la verdad que he visto también algo. Porque leí de Vicecite, ¿no? Digo, hostia. Sí. Pero claro, ya sabes que siempre, cuando un tipo de cosas de esas es porque o a ellos creen que le van a perjudicar, ellos toman medidas. En cuanto ve que hay perjuicio para ellos, toman medidas. Y nosotros, sin embargo, no lo hacemos. Pero tenemos el mismo derecho o más, porque somos los que pagamos. Claro. Y vamos, yo lo veo superior por la comunidad gamer de PC a UPA. La comunidad gamer de PC es un poco más piña, ¿no? Que claro, la comunidad claro, sola, porque claro, como en consola hay esa guerra absurda de Xbox, de Microsoft y de Sony, o de Xbox y PlayStation 4, hay como una guerra que yo no la entiendo. Y, pues... y Nintendo también, ¿no? Como una guerra ahí tonta, claro. También, no sé, una absurda, queramos, ¿no? Los niños tienen más acceso a las consolas. Yo lo mismo, no sé si estoy metiendo la pata, yo lo veo así. No es por nada, pero el ordenador lo veo yo como una cosa más sofisticada, no más adulta, aunque tenga acceso todo el mundo. Sin embargo, la consola es más casual, está más cercana de la comunidad infantil, adolescente, y yo que sé, que lo mismo que por ahí se va un poquillo la cosa, pero no sé. No sé, sí, qué opináis, bueno, vosotros. El jugador de consola sí es casual y el de PC yo creo que no. Claro. Yo creo que es raro. Es más gamer, claro. Es más gamer, más hardcoreta, ¿no? Más se toma las. Yo creo que se toma. No lo sé, se toma más el gaming en serio, ¿no? Más culturizado, ¿no? Es más culto, ¿no? Más culto, pero. Hombre, tampoco hay que desdeñar lo de las consolas, ¿no? Me refiero al tema de a lo largo de toda la historia del PC, pues. Yo lo veo más culto y lo veo más unido, como dice José Luis también. Más unido, yo lo veo más unido, ¿no? Y van todos a una. Mira lo que ha pasado con el GTA. Eso pasa en consola y te puedo asegurar que no ponen medidas. No. Pues a lo mejor pueden poner medidas los de Play o pueden poner medidas los de Xbox, pero todo en conjunto no. Porque yo sé que salió los mods para Skyrim y para Fallout 4 en consola y te limitaban a 1 giga, creo. Claro. 2 giga y tal. Y nadie dijo nada. O sea, ¿qué te entra en 1 giga de un juego tan grande? Cambias 4 texturas y 4 historias. Nada, ni un mapa ni nada. Nada, nadie dijo nada. Sin embargo, 1 giga en un mundo abierto es... Nada. Pues no es nada. Creo que en Play era 1 y en equipo eran 5 o 4, pero vamos, que no. Y también había de pago e historias, ¿no? Y mira, ha pasado aquí en PC. Bueno. Y mira cómo ha salido la gente. A muerte. ¿Y eso, para que veáis que unidos hacemos fuerza, ¿eh? Claro. Eso es lo que yo pienso, ¿no? A ver si sirve un poco de precedente y las otras comunidades, aunque todos somos la misma comunidad porque somos jugadores, claro. Solo que uno juega con un ordenador, claro, y otro juega con una consola, claro. Exactamente, pero es todo lo mismo, ¿no? A ver si sirve un poco de precedente y hace una mellilla ahí, ¿no? Que sea. Yo también veo absurdo la guerra de las consolas y las plataformas, la veo absurdo también. La tontería, ¿no? Si realizaran el crossplay entre Microsoft y Sony, la cosa cambiaría. Porque ya jugamos todo al mismo. Claro, ya jugaríamos todo al mismo juego entre las tres plataformas, ¿no? O sea, tú te compras un juego, llámese Call of Duty. Si Call of Duty es de Activision, tú juegas en el servidor de Activision con la plataforma que sea, ya sea con un PC, sea con una Xbox, sea con una Play, pero todo en el mismo plataforma, ¿no? Digamos, pues entonces sí habría más hermanamiento, pero claro, como encima tampoco hacen el cosplay porque es que no les interesa, porque es que como todo es negocio en esta vida, pues esto como es como en el Fallout, cada uno de una hermandad. La hermandad de Nintendo. Pues yo, si Dios quiere y puedo estas navidades, me voy a comprar una Xbox. O sea que yo ya... ¿Ah, sí? Yo creo que me voy a hacer de PC también. Muy bien, Juan. Sí, yo si doy el paso, va a ser para un nivel grande. Yo tengo PC gamer, lo que pasa es que lo tengo que no. Claro, igual que yo, el mío va también a 2 ruedas, en vez de a 4 o 2. Entonces había pensado en comprarme una Xbox One, que ya están baratillas y tal, una normalita, para sobre todo el State of Decay 2, que lo veo un juegazo. Eso, yo lo jugué en PC y eso es una maravilla. Entonces, pues mira, lo mismo para los Reyes, si me he portado bien me lo traen, no lo sé, ya veremos. Ya sí. A mí la que me gusta es la Nintendo Switch, me llama mucho la atención. Sí, ¿no? Sí, me gusta, porque de esto de estar ahí en la camica y jugando al Zelda o al Skyrim, todo eso me llama la atención. Eso está hecho para eso, para que juegue en la cama, en el tren, en el avión. Eso está claro. Está chulo. Yo lo veo positivo, yo eso, todo lo que sea cosas nuevas para el mundo gamer, eso es positivo. Pues ya le hemos dado un pequeño repasillo a lo del Game Pass, ¿no? Bastante. Muy bien, nos ha gustado mucho esta sesión. Está guay. Ha molado. Bueno, está chula. Javi nos tenía que comentar algo sobre el Mario's Sky, ¿no? Decepcionado con No Man's Sky, prueba No Mario Sky. Muy bien, Juan. Pues bueno. Os cuento un poquillo. Es buenísimo este juego, ¿eh? Ha sido un bombazo. Lo que pasa es que lo han quitado. Creo que ha durado una semana online, ¿vale? Y una gente en un... Es que es una página web que se llama Lundum Dare, ¿vale? Y creo que es como una página web... No me hagáis mucho caso, lo mismo me matan por lo que voy a decir. Es como una página para desarrolladores de videojuegos, sí, que hacen como concursos de a ver quién es el que hace, por ejemplo, un RPG en menos de un día. Vale. Y se ponen todos ahí... hasta que lo hacen, ¿no? Qué bueno. Entonces hay una gente que hizo un juego que se llama No Mario Sky, que lo hizo en 72 horas. ¿Sabes? Que unas máquinas, tío. Qué fuerte, tío. Súper fuerte. Y es como... Es lo que he dicho, Juan, si no te gustó, si te decepcionó. Es que también tiene el... Mira, tiene... Ese punto de crítica hacia un videojuego también, ¿no? De lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Claro, de lo que hace la comunidad, ¿no? De, venga, vamos a hacer un videojuego que sea como No Man's Sky, pero mucho más guapo. Y lo han hecho, y han mezclado Mario Bros. Con No Man's Sky. Entonces tú, ¿de qué va esto? Pues tú tienes un nivel típico de Mario Bros. Sí. De estos que vas pasando con tu scroll lateral y cogiendo la monedita y todo eso, y cuando llegas a coger a la princesa en ese nivel, pues te dice un notilla, no, pues la princesa no está aquí, está en otro planeta. Entonces le das la tecla F, me parece que es, y te sale una nave, se pone así mirando en vertical para arriba y sale del planeta ese. Despega, sale el planeta, te sale un mapa, rollo No Man's Sky, bueno, no tan guay, ¿no? Pero en fin, así en rollo pixel, y te salen muchos puntitos donde tú puedes ir. Entonces, si va a ese planeta, aterriza, y es también como el juego de No Man's Sky, ¿no? Que es generativo, ¿no? Procedural. Es decir, que se te mete en ese planeta y se genera proceduralmente un nuevo nivel de Mario que cuando lo acabe puede ir a otro planeta. Entonces está súper chulo, ¿no? Entonces pues son niveles infinitos de Mario en planeta. Como se supone que son los de No Man's Sky, ¿no? Pues me parece interesante. ¿Y esto es gratuito o hay que pagar? Sí, ¿no? Es gratuito. Lo que pasa es que Nintendo metió mano porque, claro... <Lo bloqueado. risa> Le ha bloqueado al desarrollador, no sé si es uno o varios, y directamente lo ha demandado y tuvieron que quitarlo de online. Lo que pasa que los desarrolladores estos dijeron, bueno, pues nos quita el Mario, pues entonces cambiamos al personaje, y han cambiado el personaje y han puesto a un tío con un casco como si fuera un explorador espacial. ¿Un y ahora a un astronauta, y ahora se llama DMC a Sky, ¿vale? Que también lo puedes descargar, es gratuito y está para Windows, para Macintosh, para Macintosh y para Linux. Una sátira, parece más una sátira, ¿verdad? Como tú dices, una crítica, ¿sabes? Es que es una crítica, yo creo que es como, no sé, tú fíjate de dónde viene, ¿no? Hacemos un juego procedural como han hecho ellos, pero lo hacemos en 72 horas. Qué fuerte, sí. Supervivencia, y está super... a nivel infinito. Y está súper chulo, porque yo me lo he bajado y me he jugado 4 o 5 niveles y la verdad es que... ¿no? Y es adictivo y es disfrutable a tope, ¿eh? Qué bueno. Muy chulo, muy chulo. Sí. Y gratis. No solo gratis, sino que es de código abierto, sino que tú te puedes bajar el código y modificarlo, ¿no? Para que tú veas. Muy chulo. Genial. Muy guay. Es que podemos jugar hasta gratis. Fíjate dónde hemos llegado en el mundo de los videojuegos. Si es que, y antes. Estamos en los dos extremos, señores. Estamos en los dos extremos. Sí, sí. En las notas del programa quería yo recordar que al final en nuestra página web tenéis todos los enlaces. ¿Vale? Porque si luego queréis bajaros el jueguecillo, probarlo, o queréis ver fecha, o queréis ver alguna de las cosas que nosotros hemos dicho, no vais a estar apuntándola, pues con ir a la página web www.dientesdesierra.com, ahí tenéis toda la información de todos los programas que podáis, para que podáis consultarla, ¿vale? Así que ya hemos dejado el, ¿cómo se llama ahora, Javi? DMCA Sky. DMCA, vale. Sky. Porque ahora el protagonista se llama DMCA o algo así. Porque vayamos que si decimos Mario. Sí, ya luego no salga, claro. Ya vale. No, que no vengan. Se llama Nintendo y nos claro. Peguen. No, se llama el protagonista, el hombre del espacio, este se llama Finn. F-I-N-N ahora. Sí. Y la princesa ahora se llama Mango. Vale. Está buscando su crack. Mango, ¿no? Qué crack. Eso de Finn me suena también. Finn. F-I-N-N. ¿No? O dibujo animado. Sí, a lo de Hora de Aventuras, ¿no? Hay historias corrientes, Hora de Aventuras. Ah, vale, sí. Mira cómo controlan. Claro, hay niños por aquí. Ya. Pues listo, ya tenemos otra noticia más súper interesante y ahora nos vamos a una cosa que nos va a contar Juan de allí, de su tierra, ¿no? Ah, perfecto, sí. Pues nada, comentaros que tenemos, por fortuna, la feria de videojuegos Gamépolis. Que es aquí en Málaga del 21 al 23 de julio y bueno, recordad que os paséis por aquí, que está súper chulísima y que yo encantado, yo intentaré ir. Intentaremos ir, ¿no, chicos? Sí, intentaremos ir, sí. Podemos, pegaremos un saltillo, ya hablaremos de las cosillas que veamos por ahí. ¿Dónde está ubicada, Juan? Pues está muy bien ubicada, está en la autovía con dirección de Cádiz, Málaga Cádiz, en el Palacio de Ferias. Y bueno, la verdad que cada vez pues tienen más empaque, hay conferencias, hay películas, en fin, hay cosplay, recreativa, tutiplén, y bueno, una feria muy simpática, la verdad que echándola de menos. ¿Has ido tú alguna vez? Sí. Yo he intentado ir más, ¿no? Pero la verdad es que no he podido, pero las veces que he ido, a mí me ha encantado. Lo que pasa es que cuando he ido, pues he ido con niños y los niños ya saben que se cansan rápido. Claro. Hay que llevar una buena mochila, algunos bocadillos, algunas latas, y hay zonas de descanso. Y tomároslo como eso, como un día tranquilo, de picnic, y a darle caña a los mandos y a jugar. ¿Y eso tiene suficiente superficie como sí, para estar un día allí, ¿no? Sí. Ahí no hay problema ni de espacio, ni de aparcamiento, y es súper grande. Sí. Y vamos, yo invito a todo el mundo, que ya sabéis que es aquí en Málaga, en el mes de julio del 21 al 23. Oye, ya ves tú, tenemos videojuegos, feria, espeto, no, verano, playa, sol. Wow. ¿Qué más? ¡Socorro! ¿Qué más queréis? ¡Socorro! Estupendo, pues nada, tomamos nota de esa feria tan simpática y tan chula en Málaga y va cogiendo ya cada vez más potencia. Sí, va tomando forma. Juan, a ver si te hace un directo desde la feria. Pues mira, no lo quería decir. Yo es que se me acaba de ocurrir ahora mismo, tío. No lo quería decir, algo me ronda la cabecilla y algún directo. Claro, hace un cosilla, grabar y luego editar. Pero correcto. A mí es que me gusta más el directo. Ya, pero bueno, que haces como una especie de resumen, sí, que te haya gustado, así en plan reportero de Richard Achero. Para que veáis dónde está ubicado. Sí, y si veis allí algún desarrollador o algo interesante, pues le puedes decir que nos salude. Claro, a ver si podemos pescar algo, ¿no? Una entrevista, o alguna cosilla, alguna foto. Que lo mismo estamos allí, Javi y yo, contigo, ¿eh? Así claro. Sí, estaría guay. En la página, la colgamos en la página web, dientesdesierra.com. Claro, foto, historia, vale. Perfecto, pues hablando de ferias, también tenemos una que es un poquito también internacional, ¿no? Que es la GamesCon 17. Que está súper importante, ¿eh? ahí a las puertas, ¿no? El día 22 y 26, del 22 al 26 de agosto. Esa, estaremos expectantes a ver qué tal, ¿no? ¿Estás escuchando yo algo? Perdón. Perdona, nos pillas un poquillo más lejos, ¿no? No, sí, ya ves. Esa la, ¿habrá como streaming para poder verla? Seguramente, ¿verdad? Seguro, seguro. La Gamescom está es como el E3, pero en Europa. Está fuerte, es una feria fuerte. Digamos que estaría en segundo o en tercer lugar a nivel mundial. Yo creo que en tercero, después de Japón, de la de Tokyo Game Show. Y es bastante interesante porque lo que se olvidan o ven los errores que han cometido en la E3 lo resuelvan en la Gamescom. Entonces Sony ha tomado nota que ha patinado un poquillo en el E3 y por lo visto lo va a solucionar un poco aquí en la Gamescom, así que soltará alguna prenda, soltará. Bueno, no nos hagamos muchas ilusiones, no, que luego nos pasa lo que nos pasa. De hipeado nada, que luego nos llevamos las super decepciones. Pero ya veréis cómo seguro que hay alguna perla cae. Una perlilla buena cae. Ojalá. Claro, ojalá. Para eso estamos, para recoger. Ya está. Decís que esto está en Alemania, sí. En Colonia, hace más exacto, del día 22 al 26 de agosto y que estaremos pendientes a ver qué es lo que sale de allí. Y que si podéis ir, vamos, no lo dudéis, porque y a Estados Unidos, pero y Alemania ya está un poquito más cerca. Vamos, a mí me gustaría. En verano es muy buena época para ir a Alemania, vamos, que no hace tanto frío como en invierno y tal. Está muy bien, lo que pasa es que, claro, está lejos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que señores de la Gamescom, que aquí estamos. Bueno, que no, sí. Lo pondremos en Kickstarter, ¿no? El viaje. Hacemos un Patreon. El Patreon no es una mala idea tampoco. Por ahora, si nos escuchan y quieren regalar una entradilla y unos billetillos de avión y de hotel, pues mira, tampoco le vamos a decir que no, ¿eh? Hombre, una dieta y eso, sí, estupendo. No vamos a hacer asco, ¿no? No. Aunque fuera va a hacer bocadillo, me iba yo. Pues listo el tema de los... Perfecto. De las conferencias y de los festivales estos de videojuegos del verano. Y una última noticia que puede estar interesante es la nueva consola de Atari, ¿no? Que es nueva, entre comillas. Atari sí. Box. Pues sí, otra revisión, ¿no? Como Nintendo tuvo tantísimo éxito con la Nintendo Mini esta, pues ya se han apuntado todas al carro, porque creo que por ahí hay otra Sega Mega Drive también pequeñita. Sí. Atari, ¿no? Ahora también saca la Super NES pequeñita. Pues ya está, que ¿cómo la veis esta consolilla nueva? No son consolas, son emuladores. Son emuladores, claro. Ah, que son como Raspberry Pi o algo así, sí, metido dentro de una caja, ¿no? Sí, pero eso lleva la ROM fija y de ahí no se puede mover. O sea, que si lleva 50 ROM, pues lleva 50 ROM y ya está. Vale, yo lo veo como una anécdota, yo no lo veo a mí a nivel anecdotario, ¿no? A mí no me llama mucho la atención esta consola. Me trae muchos recuerdos, pero... Yo diría, como dice Javi, yo la Raspberry Berry con eso las tiene le todas. Le pones eso, le pones todos los juegos, te compras un mandito y... todas, claro. Yo la veo un poquito más como una cosa de coleccionismo, ¿no? De claro. Colección. Sí, o sea, de la totalmente. De la vitrina, porque es que práctica realmente no es, porque es que en cualquier emulador de PC o una Raspberry o cualquier cosa las tienen los juegos y no uno, sino todos. Pero claro, si tú la quieres tener en tu vitrina o la quieres tener a modo de coleccionista, pues guay. Luego, como también cuando salió la Nintendo Mini esta, sacaron muy poquita y luego empezaron los especuladores a revenderla de una forma atroz, pues más todavía se ha convertido en un objeto de culto, ¿no? De coleccionismo. De coleccionismo, claro. Sí, totalmente. Yo no lo entiendo por qué ha tenido tanto éxito cuando puedes hacerlo emulado, sino que tener una cosa así chiquitilla y tal, que te guste. Pero bueno, cada uno le gusta lo que le gusta, claro. Porque juegan con la nostalgia, yo creo, ¿sabes? Juegan con la nostalgia, claro. De... Y no todo el mundo a lo mejor controla lo que es el tema de la Raspberry o de un emulador de PC. Entonces una persona casual, como la que hemos estado hablando antes, que no tiene ni idea de cómo, ni siquiera sabe lo que significa la palabra emulador en videojuegos, le sacan un caprichillo así y encima a 60 euros, porque estaba bien de precio, no estaba mal, pues yo creo que cae de cabeza. Los que ya entendemos un poquillo más de este tema y no, pues sabemos que no, pero... Ya te digo, coleccionista y gente que no entiende mucho, pues se la compra. Claro. el sistema de mercado juega con la nostalgia, como dice José Luis, sabiamente. Y dice, bueno, de aquí podemos sacar tajada también. Claro, entonces ya se han subido al carro, pues. Nintendo sacó Nintendo Mini, ahora va a sacar la Super NES. Y Sega también la Mega Drive. Y ahora esta gente de Atari, pues otra Atari chiquitita. Imaginaros, o sea, si vendo yo 1,000,000 de Atari, o 500,000, pues, que son al final todo un negocio. O sea que en esas estamos, las iremos viendo venir. Es simpático, ¿no? Una anécdota. Yo lo veo simpático, sí. Anecdotario. Sí, un detalle. No es una noticia contundente, pero bueno, ahí está. Y, sí. Y... hombre, tiene su miga, porque no, están vendiendo bastantes, ¿no? Claro. Y como que la gente le gusta. Y cuando están ahora Atari, están todos ahí reeditando las consolas en pequeñas, pues será porque tienen demanda. Claro, ya os digo yo que si sacan, no sé, 100,000 unidades, las venden como churros. Ya, pero, ya ves, las venden. Y luego especulan, sí, cómo ha pasado con la. Con la de Nintendo, la, claro, especulan y la venden por eBay, valía 60 euros y la vendían a 100 o a 150. Estaba escuchando yo un podcast el otro día que de Milcar, que lo había comprado una, sí, y fue a comprarla a Amazon, la tenía como, venga, ahí disponible, le dio a comprar y cuando volvió a darle otra vez que se despistó un momento, ya no tenía. Ya no había, claro. Salen y al momento se agotan. Entonces se fue al Amazon de Inglaterra y allí sí estaban, pero que también tardaron en agotarse, te digo, 10 minutos, 5 claro, minutos, segundo, claro. Está todo el mundo ahí, sí, como, dándole ahí a actualizar al teclado a ver que salga. Yo creo que Nintendo o es muy lista o es muy tonta. Yo no lo entiendo, porque... O hace muchas consolas para luego arriesgarse un poquito a quedarse con ellas, o hace muy poquitas para jugar a estos juegos. Porque dice, bueno, yo saco una Nintendo Mini en una edición muy limitadita, y luego la corto, porque lo que ha hecho ya es cortarla, ya no se fabrica esa consola, y ahora saco la Super Nintendo y... La NES. Esta hablábamos, la primera que sacaron era la NES y ahora va la Super NES, esta, ¿no? Sí. Pues ahora va a pegar el pepinazo, vamos, si son listos o su estrategia va por ahí, pues yo creo que lo que ahora van a sacar es consolas y hincharse de vender por el ansia de que vayamos a cara a la saquen y no haya bastantes para todo el mundo, ¿no? Porque ya te no, digo... No, sí, esto... Además que esto está todo pensado, ellos sacan unas cuantas y ahora en Navidades hacen otra remesa de NES y las venden todas. Claro. Te dan un poquito ahí para que la gente se le ponga los dientes largos y dice, venga, ahora para Navidad, están esperando a diciembre para sacar, ya lo veréis, sacarán pues ciento y la madre y las venden todas. La gente mientras está rayando el suelo de la casa con los dientes. Especulando, tío. Yo lo de la especulación lo veo más claro. O vendiéndola por eBay o por... vendiéndola en 150 euros de segunda mano. Bueno, nuevas, ¿no? Porque había gente que iba... Y hubo incluso una noticia de que se pelearon en una tienda en Estados Unidos casi a puñetazos por una Nintendo. Mira, alucinante, vamos. ¿No? Levante. Hay cosas qué que... Qué guay. Qué fuerte. Bueno, ya está. Ya estaremos preparados para lo que venga. Y bueno, pues ya continuamos con... Ojo, la última noticia que vamos a tocar hoy es una noticia que nos va a hablar Javi de ella, sobre Skyrim y sobre los mods, ¿no? A ver qué nos tiene que contar. Skyrim ha salido hace menos de 24 horas un mod muy guay que se llama Bruma, ¿vale? Y está para el Skyrim, pero no para la versión Special Edition, sino para la versión Skyrim, la normal. Que le echéis un vistacillo, voy a dejar el enlace en las notas del programa. Han hecho una ciudad gigantesca que se llama Cidoril, Es un proyecto que se llama Beyond Skyrim, que lo que van a hacer es coger todas las ciudades de todos los juegos anteriores, como Oblivion y todos los juegos del 5 para atrás, y van a meterlo dentro del motor de Skyrim, ¿vale? Entonces, pues la primera ciudad que ha salido se llama Bruma, y la han hecho desde cero, con todos los detalles y tal, y vamos, que contiene sobre unos 70 casas, con un montón de NPCs, con diálogos, con 24.000 líneas de diálogo, ¿sabes? Y ya, vamos, pero que no solo está ahí el titulillo, sino que actores profesionales han hecho las voces, las han grabado y tal, ¿no? Que esto es una cosa que es un mod hecho por gente no profesional, pero que se lo toma súper en serio, ¿no? Y tiene también como 3 horas de música original para el mod, ¿sabes? Que dice, wow, tío, ¿no? Y armadura y ya. Claro, y tiene un montón de armadura. Claro. Chulo, suena muy interesante, ¿eh? Suena muy interesante. A lo mejor que esto a lo mejor son 70 horas de juego, ¿entiendes? Sí, por la cara. Es como un juego, ¿no? Es un juego dentro de un juego. Sí, sí. Y lo que para instalarlo tienes que tener el Skyrim original y tienes que tener también todas las expansiones de Skyrim, el Dawnward, el Hearthfire y el Dragonborn, que son, vale, las 3 expansiones que salieron para Skyrim originalmente. Que eso, que le eché un vistacillo y que lo irán ampliando, ¿sabes? Que ahora mismo han sacado esta ciudad, la de Cidoril, a ver cómo se llama, que tiene un nombre súper raro que no me sale nunca, Cirodil. Pero que irán sacando muchas más ciudades. ¿Y esto para qué plataforma, Javi? Esto está ahora mismo para PC. Pero he leído por ahí que van a sacar. Creo que va a salir para PlayStation 4. Qué interesante, tío. A ver, mira. Ah, no, no, no, no. No, en Play tienen los mods, los tienen muy controlados. No, esto va a ser una cosa de PC solo. Claro. Eso de Play. En Play los tienen, lo que hemos estado hablando antes. Claro. Play. Estamos capados. En consola estamos muy capados. Pero porque... vamos, que. Sí. Ah, es que me he confundido porque pone al final del artículo. El Elder Scrolls 5 está para PlayStation 3, Xbox, tal, no sé qué, no, pero que no es el mod, sino que el mod solamente por ahora es solo para PC. A no ser que se abra un poquito más en consolas, pues desde más vidilla, porque este mod tiene que tener unos cuantos gigas para bajar. Sí, eso pesa un poquillo. Sí, esto pesa. Esto es un juego nuevo. Es como, hay otro muy chulo que se llama, hostia, Enderal. Sí. No sé si lo habéis visto. Sí, me suena. Que es también para el Skyrim. Y eso es. No es que dentro de Skyrim haya metido un mod, sino que ese mod es un mapa totalmente nuevo, con una historia nueva, con unas mecánicas nuevas y con todo nuevo. Sí, se llama Enderal. Es brutal. Además que lo instala y cuando instala ese mod, el Skyrim ya no puede jugar más. O juega al Skyrim o juega al Enderal. Anda. ¿Vale? Sí, sí. Porque modifica la base del juego, entonces. Claro. ¿No? Modifica la base. Pues, claro, porque es que cambia hasta las mecánicas. Cambia hasta los menús, tío. Es un juego nuevo. Y ese me parece que son 100 y pico horas el Enderal, ¿eh? Madre mía. Lo que pasa es que no está. Lo malo es que no está. Ah, no sé. La última vez que yo lo miro. ¿No está operativo? Pues, sí, no está en español. Ah. Y está en inglés solo. Entonces, pues como un RPG con una historia tan... Porque la historia tiene mandanga. Pues tan, hay veces en que te pierdes porque está en inglés, ¿no? Y y bueno. Claro. Pero que... Bueno, yo os tendré informados del Beyond de Skyrim en cuanto vayan sacando más mods. Con más ciudades, más NPC y tal. Porque la verdad es que a mí... Muy interesante. Me llama mucho la atención. Sí, a mí también. Se me cae es súper interesante. Además, sabiendo que lo hace gente que no son de Bethesda, ¿no? Que externa, ¿no? Fan y gente que le gusta los fans aman más el juego que los propios, que la propia editora. Totalmente. Claro. Este mod lleva en desarrollo como 3 o 4 años, claro. Que no, que lo hacen los desarrolladores en sus horas libres, echan un rato, ponen ahí en la página web, si quieres colaborar, pues contacta con nosotros. Y tienen la filosofía de que es totalmente gratuito y lo hacemos porque nos gusta, claro. Lo hacen con mucho mimo, con mucho cariño, y eso se nota, tío. Eso se nota. Qué guay. Ojalá trasladaran esa historia al mundo de consola, pero no. Parece que solamente eso anda en los PC. Vamos. Nada, por eso os tenéis que pasar. Perfecto. A mí me encanta. Vamos, ya se me caen las lágrimas. Os tenéis que pasar al lado oscuro del PC gaming. Pasaré. No me tiendes, no me tiendes, Dark. No, no. Yo creo que ya aquí hemos terminado con las noticias y la noticia más destacada, y ya pues nos vamos a ir a otra sección que ya es habitual, que son los videojuegos españoles, ¿no? Que tenemos uno nada más ahora mismo que destaca, que sería el Rime. Rime. De la gente que hizo el Dead Light, que está teniendo un éxito tremendo, ¿no? Sí, lo de la gente de Tequila Works. Son madrileños, por ahí creo, ¿no? ¿Sabéis? Sí, bueno, yo jugué al primer juego que es de zombies, ¿no? El Dead Light, pero yo no sé de dónde. Y este juego luce muy bonito. Sí, españoles, sí. Tequila World, ¿no? Es que es muy bello, yo lo veo muy bonito. Un juego. Me recuerda. Lo veo y me recuerda como a la vieja Grecia, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, tiene una nostalgia de la antigua Grecia y. Es bello, yo lo veo, juego, no lo he jugado, pero me llama muchísimo la atención. En fin, lo tengo ahí también. Sí, además que ha tenido un montón de ventas, ¿no? Que ha triunfado, vamos. Que ha tenido ahí muy buena aceptación por el público y. Vamos, que yo lo he visto ahí en Carrefour, estaba en el estante de los más vendidos. Y digo, hostia, mira, tío, sí. El Rime, ¿sabes? Y creo que el Rime es. Busca como crear un mundo nuevo, ¿no? Y un universo propio, ¿no? Y para darle. Me gusta, es que tiene una pinta muy. Ya te digo, no sé por qué me recuerda a la vieja Grecia. Sí, porque tiene el la estética así. ¿Verdad? Sí. Grecia mediterráneo, porque hay mucho mar, todas las estructuras son muy blancas y eso. Y... Una paleta de colores bonita, ¿verdad? Sí, el juego es precioso, sí. es muy bonito y es muy relajante también. No es un juego de disparos ni nada de eso, sino que lleva un personaje que es un niño de 9 años. Sí. Y tiene. Aparece en una playa. Amanece en una playa así como que acabas de. No se sabe, tener un naufragio o una cosa así. Me recuerda a Telémaco, el hijo de Ulises. Ah, pues mira, claro, es que tiene también esos tipos de. Esa influencia. Y eso, pues, que premia mucho, sobre todo, premia mucho la exploración, ¿sabes? Que tienes que ir explorando la isla en la que estás. No sé si es una isla o son varias islas. Y tiene unas mecánicas de. Rollo puzzle, ¿no? Tienes que ir haciendo puzzles para ir abriendo y avanzando en la isla. Y también tiene mecánica así como de el muchacho cuando tú le das el botón lo que hace es chiflar, ¿no? O como que habla, chifla y tal, ¿no? Y cuando te acercas a una estructura y le das el botón que lo único que hace es chiflar, pues o se enciende una luz y abre una compuerta. Y luego hay otros puzzles muy chulos que según donde tú te pongas con la perspectiva en la que estás, vas juntando una parte de una estructura con otra y cuando encajan pero claro, eso lo haces tú con la cámara, con la posición, claro, al mover, con la posición, al mover al niño, pues encaja la estructura y ya desbloquea un puzzle, ¿no? Y la verdad es que está guay, a mí me gusta mucho. Y yo que me gusta la pintura, te podría decir que tiene como reminiscencia de pintores. Sí, tiene rollo Dalí, cuidado, ¿no? Así, ¿no? Cuidado estéticamente. Y... es un poco rollo preciosista, ¿no? Sí, bonito, me encanta. Sí. Yo creo que incluso me da la sensación de que está infravalorado, fíjate. ¿Sí? ¿Tú crees? Ha tenido un premio, ¿no? La han premiado. Aquí en España la han premiado como... pero que lo digo internacionalmente, que una IP que si fuera otro tipo de otro país, de otro tipo de... que si viniera del tema de anglosajón o de Japón, sería un juego, ¿verdad? Como es la cuestión. Pero vamos, yo lo veo que tiene una pintaza brutal, ¿eh? Este RIM. Sí, sí. Este al principio iba a ser un exclusivo de de PlayStation 4, ¿no? Sí. Ni idea. Pero sí, que... no, yo creo que se quedó. Sí, la gente de la gente de Tequila... Tequila Work, los ficharon los de PlayStation 4, pero parece que no llegaron a un acuerdo, ¿no? Algo. Pero parece que en mitad del desarrollo tuvieron algún tipo de conflicto, una cosa así, y abandonaron PlayStation 4 y vamos, la exclusividad con PlayStation y fueron a ellos por su cuenta. Me está dando pie a mí lo que te estoy diciendo, de que tiene una pinta este juego brutal, ¿sabes? Pues mira, muy interesante que un juego de este tipo de características esté por aquí pirulando, ¿eh? Pues claro que sí, y más siendo español. Qué bonito. Que pues eso, lo que estamos hablando antes del Blasphemous, y que ya se están haciendo cosas muy chulas aquí en España, afortunadamente. Qué bien, pues tenemos que apoyarlo, tío. Por supuesto, nosotros... Sí, sí que apoyarlo. Sí, tenemos que apoyarlo, de hecho, porque ya os digo, si esto viniera de Japón o de Estados Unidos o de... la Europa de arriba, pues... Claro. A mí me recuerda un poco a Last Guardian. Y el Last Guardian sí es verdad que tuvo muchísima publicidad, tuvo mucha aceptación, es un juego que estaba todo el mundo hipeado y tal. Y este, siendo casi que parece que es un juego mejor, porque luego Last Guardian no tuvo tampoco muy buenas críticas, no ha tenido tantísimo éxito, ni tantísimo eco, ni repercusión. O sea, que lo que está diciendo Juan, yo creo que lleva toda la razón. Yo lo veo muy artístico, lo veo... Nos tenemos que hacer los españoles un huequecillo, ¿no? También yo creo poco a poco, ¿no? Claro, hay que probarlo, tío, hay que probarlo y hay que... porque hay que apoyarlo, que es un producto, claro, de calidad, y sobre todo apoyarlo y probarlo y darle y... Pues sí. Y no, genial, no tenemos en nuestras manos una joya y no lo sabemos. No, bueno, nosotros tenemos una zona de videojuegos españoles, ¿no? Yo claro. Creo que ahí por lo menos aportamos nuestro pequeño granito de arena de la gente que nos escucha. Yo, vamos, yo me voy a comprometer y le voy a meter caña porque lo veo muy artístico, lo veo chulísimo. Si le metes mano, pues en tu canal puedes hacerte unos gameplays muy chulos, ¿no? Me está llamando la atención porque la paleta de colores es muy bonita. Y bueno... y es un producto nacional y bien hecho, pues... Yo lo que veo que es un juego para tomárselo con mucha calma, ¿no? Muy relajante, muy... venga, voy a echar una partidilla y tal. Para ir paseando, y... mirando el bosque, mirando el cielo, ¿eh? Como yo digo. Sí, es un igual simulator, pero con puzzle, ¿eh? Walking Simulator. Qué con chulo. Puzzle. Está chulo. Pues nada, perfecto. Bravo, Tequila. Muy bien. Enhorabuena. Bravo, Tequila. Pues nada, hoy solamente teníamos en la zona de videojuegos españoles el Rime. O sea que nos vamos de cabeza a una sección que a Juan le gusta mucho. Bueno, nos gusta a todos mucho, pero Juan es el especialista y además viene cargadita, ¿no? Porque acaba de parar el camión ahí en la puerta y ha descargado un montón de cosillas. Madre mía. ¿Qué nos cuenta, Juan? Cuéntanos cosas de la zona Survival. ¿Pero cómo se llama la sección que nos has dicho? Zona Survival. Zona Survival. We'll be right back. Bueno, pues hay novedades. Tenemos en el 7 Day Today, tenemos el Alpha 16 en fase experimental, que la está tocando y es una maravilla. Es una maravilla. Tenemos animales nuevos, tenemos zombies nuevos, tenemos electricidad, generadores eléctricos, generadores a gasolina, placas solares, nuevas recetas, nuevo edificio, tenemos rascacielos, pero Dios, ¿pero qué está pasando? Rascacielos, ¿no? Qué guay. Sí, tenemos un rascacielos y luego tenemos otro en obra. Tenemos estaciones de bomberos. Eso estamos hablando para PC, ¿eh? Ahora mismo, el Alpha 16, sí, sí. Experimental. Y bueno, tiene una pintaza brutal. Vamos, lo he estado tocando en el ordenador y tengo los dedos atrapados. Ya os digo que si os gusta el tema Survivor, hacerlo con este juego, porque vais a hacer una inversión muy baja y os va a dar una experiencia muy grande. Y con este Alpha 16, pues tenemos para pintar nuestro edificio, y si os gusta la creatividad, ya ni os cuento, ¿no? Podéis hacer una mansión, pintarla como queráis, hacerla como queráis, cristales blindados, colores, pintar a pistola, a rulo, a brocha. Madre mía. Ah, puedes pintar también la... Claro, a rulo, a brocha o a pistola. Venga, ya, ¿sí? Madre mía. Ah, creía que lo estaba diciendo lo de rulo y de brocha. Es decir, que te encuentras con dos juegos, ¿no? Tiene un juego creativo que puede dar rienda suelta a tu creatividad y a tu imaginación. Y tenemos un juego de supervivencia. Y si aunamos creatividad con supervivencia, pues no, a ver qué juego tenemos aquí. Ya la lías del todo, vamos. Qué guay, tío. Bueno, qué guay. Eso es brutal. Eso es la parte de PC. Y bueno, y aquí en la parte de la PlayStation 4 y Xbox One, pues bueno, no han dejado la mitad de la carreta, ¿no? La otra mitad dicen, ya de por sí, cuando tú entras en la página oficial del juego, te pone, te da a entender de que va a haber otra actualización en un breve lapso de tiempo, que se llama Summer Almohadilla 1. Ah, sí. ¿Lo van a hacer como por parte, una cosa así? Claro, es que yo creo que todo el esfuerzo lo tienen puesto ahora mismo en el PC, en el Alpha 16. Claro, porque el Alpha 16 aún no ha salido oficialmente. No, está en experimental. Podemos tener acceso a ella, yo la tengo y le estaba metiendo caña, pero aquí en Xbox y en PlayStation 4 estamos hablando de un juego. Entonces, claro, ellos han metido, no creo que llegan a 700 megas o 750 megas. Pues también está muy bien. Ya. También está muy bien porque tenemos la física del juego ha cambiado. Ya tenemos sistema de iluminación. Tenemos nuevos amaneceres, atardecer, anochecer. Las texturas del juego están muy chulas. Tenemos también más de 60 ítems nuevos. Tenemos también el puente levadizo. Tenemos la mesa que de química. Tenemos más de 100 bloques también nuevos. Tenemos nuestra propia iluminación, que no es de generador ni nada, es luz directa. Pero bueno, también está muy chula. Y vamos, que estamos un poquito... Yo estoy con un poquito de resquemor, porque sinceramente, yo sabía que no iban a meter tanto, pero también se han quedado un poquito cortos, sí. Ah, pero ha metido bastantes cosas, sí, ¿no? Bastante. Según lo que estás diciendo... Sí, pero este juego... Hombre, este juego, no es el Alpha 16. Claro, es que es un juego que no pesa mucho, que yo creo que con el esfuerzo y con un equipo apropiado lo pueden llevar a la par. Claro. Lo pueden llevar a la par porque te está costando igual en una plataforma que en otra. Y bueno, ya hablaremos del tema más tranquilamente. Pero también os digo que es una nueva experiencia. Se ha vuelto más difícil. Podemos combinar armas, Es decir, si encontramos varios tipos de armas y de piezas, las podemos combinar en la mesa de trabajo y hacer una de mayor calidad. Nos va a exigir también más piezas para fabricar un objeto. También lo vamos a poder despedazar y recuperar algo del objeto. Y el tema creativo, pues ya os digo, 100 nuevos bloques con alguna receta. Tenemos también armaduras, tenemos vestimenta y bueno, poquito a poco se va decentando un poco. Hombre, a nivel gráfico, lo han mejorado, sí, mucho, ¿no? Sí, lo que es, ya os digo, lo que es visualmente el juego se está poniendo a la altura, claro. Claro está, después de un año, lógico. Y bueno. Visualmente se va uno gozando con el tema visual. Y ahora tenemos la noche de Horda, que sabéis que el día 7 se sí. pone todo el cielo completamente rojo. Ah, mira qué guay. Antes era la luna, ¿no? Ahora antes era la luna y ahora es todo rojo, una atmósfera roja como de vampírica, ¿no? Lo digo yo, tema vampírico, y me gusta la sensación esa de... Se ha vuelto un poco oscuro el juego, pero a mí me gusta que da sea un poco más, da un poco más de miedo, ¿no? Sí. Ahí más, qué guay. Ya no es un paseo, ya es un paseo con muerte. que si sale a pasear, te puedes encontrar con la muerte seguro. Está muy chulo, ¿no? Está muy chulo. Está guay. Pues nada, tío. Pues seguiremos dándole caña, ¿no? Hombre, faltaría más. Vamos a ver. ¿Has jugado mucho, Juan? Pues... ¿Has jugado mucho? No todo lo que quisiera, pero he tocado las dos versiones. La del Alpha, que es la del PC, que es un juego chulísimo. Ya os digo que es otro juego. Es un desafío. Un desafío brutal. Súper guapísimo. Y la consola también es otro desafío, ¿eh? Muy guapo. Recomiendo los dos, vamos. Sí, pero que... Es decir, el desafío también, tanto en PC como en consola, es igual, ¿no? Sí, no, la supervivencia. Sí, la sensación de que vas a morir en cualquier esquina, en cualquier árbol, en cualquier camino, es la misma. Eso lo tienes siempre. Y lo que he visto lo que he visto en tu gameplay, que estuviste un poquito, como que han balanceado mucho la creación de, por ejemplo, es que yo no, sabéis que yo no soy un experto en este juego, ¿no? Pero ni en ninguno, pero que pero que es decir, que como para hacer los bloques ahora necesitas como más materiales, o lo han puesto como una, no sé si el balanceado es o más difícil o más realista, acorde con la realidad, ¿no? En realidad es que han equilibrado un poco. Es decir, tú imagínate que tú vas a un árbol con una hacha, tú no puedes sacar 2000 de madera en un tirón. Ah, qué guay, ahí estamos, claro. Entonces, si tú vas a una roca, tú con un pico, tú tampoco vas a sacar 100 partes de roca en un pispam. Sí, está un poco más equilibrado. Y más realista, ¿no? Realista, claro. Y los zombies no es que tengan la IA lo mismo más potente, sino que ahora mismo, pues, antes te daban un garabañón, de lo que digo yo, te daban un guantazo, un manotazo, zarpazo. Un garabañón. Yo le digo un garabañón. Nada más que decir la palabra, me ha dolido de garabañón. ¿Te imaginas? Sí, un garabañón que te metía ahí y te dejaba conmocionado, pues ahora te mete tres. Sí, es verdad. Yo he notado que son más violentos ahora, ¿eh? Sí, antes te daba uno y te quedaba conmocionado. Si no llevabas protección, te pegaba un poquito así como capazado. ¿Quién me ha atropellado? Yeah. Y ahora te mete tres garbañones, que son tres manotazos. Y entonces está muy bien equilibrado. Yo lo veo muy bien. Ya no es vacío en paseo, ya es otro juego. ¿Y han puesto algún tipo nuevo de bioma o algo así? No, eso es lo que yo pedía muy poca cosa también, en realidad. Yo lo que pedía es, después de un año, es un par de zombies nuevos. Eso en la 16 se ha metido un montón de zombies nuevos, pero en la consola no, ¿no? La 1.14 no. Yo pedí un par de zombies nuevos, los comerciantes. ¿Ni un solo zombie nuevo en la...? Ni uno nuevo. Ah, yo pensaba que sí. No. Yo pensaba eso, digo, mira, por lo menos un par de zombies nuevos, los vendedores, que también sería... A mí la verdad que en un momento dado los vendedores, si me fueran puesto, por ejemplo, nuevas localizaciones, la cantera o la cárcel o otra ciudad, pues... Y los vendedores, yo comprendo que a los demás compañeros pues les gusten, que también está muy bien porque tú puedes ir a por la pieza que necesitas. ¿Para la compra? Exactamente, tú reúnes el dinero suficiente o le vendes lo necesario y te la compras. Sí, porque algunas veces dices, para hacerme la moto, por ejemplo, tengo que buscar... No te sale. Y no te sale y te vuelves loco y venga a dar vueltas por ahí. Yo soy más lobo solitario, ¿no? A mí me gustan los desafíos a tutti pleni. Entonces yo me hubiese conformado con que fueran puestos un par de zombies, un par de localizaciones nuevas y... Y ya está. Y con eso me daba yo pues súper satisfecho. Pero vamos, con lo que han metido también, sinceramente, han hecho un buen aporte. Pero ha sido... Igual. No todo el que... Pero bueno, pero no es, no, es, no, no vamos a tirar la toalla, porque según dice. Claro. Pone Summer Almohadilla 1. Ellos han puesto Summer Verano Almohadilla 1. Es decir, que te están diciendo que no te quejes, que a lo mejor dentro de un par de meses te meto otro. Ah, por eso, por eso. Bueno, un par de meses, poco, porque Summer. El Summer te vino ese tío. Exactamente, o sea que no sé cuál es mucho, ¿no? Que no, Summer le... Yo he dicho Summer dentro de dos meses porque lo que han tardado dos meses y medio en meter esta. Ya, esta bueno, no está mal, no está mal. Para ser un equipo pequeño y tal, por lo menos, hombre, por lo menos ves que están ahí. Sí, están trabajando, sí. Están ahí, ¿no? Que no es como que está el juego está abandonado, que entonces ya sí que sería de anda y es que os vaya a cortar. El problema es que tiene un año, el problema es que tiene un año el juego. En consola. Claro. Pero bueno, que ya os digo también que es que esto es un juego diferente al PC. Es decir, que hay muchas personas que me comentan, mira Juan, que te digo, mira, es que te tienes que hacer la idea que esto es un juego terminado. Pues te lo ha dicho Sony, que esto no es alfa ni beta ni nada. Esto es un juego terminado y de vez en cuando le vendrán actualizaciones. Vamos, que actualizan si quieren y si no, no pasa nada, porque tú has pagado por un producto final. Es un juego. No le puedes exigir exactamente nada. Por eso tienen dos personas, creo que dijiste, ¿no? Sí, solamente ellos tienen... Pagan. Tienen un equipo y en el de las consolas solo son dos personas y trabajan martes y jueves, creo, a la semana, dos días. Así que... Madre mía. Hostia. Demasiado. Demasiado, mi tío. Por eso os digo que el Summer otoño, ¿no? Ya. Yo he notado los árboles más altos. ¿Puede ser, Juan? Sí, no, bueno, el juego una gozada, virtualmente una gozada. Hay nuevas recetas. Se puede cultivar el aloe, se puede cultivar los champiñones, en fin. Bueno, poco a poco, claro, está muy bien. Oye, Juan, ¿y la partida que tú tenías? Si yo la partida que tengo la cargo. Ah, no, yo no, claro. Sí, pero muy buena pregunta porque se me había quedado en el tintero, sí. ¿Es compatible la partida que tú tengas o tienes que hacer algo raro? ¿Tienes que empezar una nueva? El problema es que si tú quieres disfrutar de todas estas mejoras, tú puedes seguir jugando, evidentemente. Pero no lo va a tener todas las mejoras que han implementado. Va a disfrutar limitadamente. Para tú gozar de todo, tienes que empezar una partida desde cero. Ah, vale. Así claro, que, porque yo vi que vosotros empezasteis una partida que estaba yo tomando nota a ver lo que hacía el maestro Juan. Sí. A ver qué hace en las primeras horas de vida. No voy a sobrevivir, ¿no? Hostia, se puede hacer una caza en el árbol, qué chulo. Ah, ¿sí? Sí, ya me hice una, me costó, se me cayeron dos, a la tercera lo conseguí. Ah, qué chulo. Tiene mucha física, ¿no? El juego tiene mucha física. Sí, exactamente. Pues, carguen mucho, tal parte, ¿no? Es lo que me gusta. Sí. Y no sé si nos habrán escuchado, porque un día lo comenté, no sé con quién lo comenté. Digo, oye, con estos árboles tan grandes, aquí te podías hacer una caza en un árbol, tío, y poder hacer una buena defensa. Y oye, se puede hacer, qué chulo. Oye, qué guay. Sí. Y lo. Y prueba conseguida, te... que está documentado. Ah, que la habéis hecho, ¿no? En está gameplay, grabado, está ¿no? Grabado, Ah, qué chulo. Sí. Oye, ¿y han cambiado un poco el diseño de los bloques? El diseño de los bloques... Ey, ¿siguen siendo cuadrados rollo Minecraft? Sí, no. Siguen siendo cuadrados, pero lo hay redondo, lo hay esquina, hay pasarela. Es decir, tú puedes hacer una base y una casa en el árbol y puedes unirlas con pasarela. Guay, hay bloques circulares, hay 100 tipos de bloques. Ah, vale, que a lo mejor no tiene que ser una estructura así tan... No, es geométrica, pero claro. Le puedes dar forma, tiene vértice, tiene ángulo, tiene círculo. Muy guay, pues mira, gana mucho el juego, ¿no? Sí. Porque a mí una cosa que me tiraba un poco así del juego para atrás es que era todo como muy cuadrado, claro. Muy Minecraft, ¿no? Y digo, bueno... Es que ellos le dicen bloques. Los bloques, Bloques. Entonces, el mundo de bloques, ¿no? Ese mundo es bloque. Tú, por ejemplo, si tú quieres colocar una pieza de circular o en ángulo, ten en cuenta que eso te va a ocupar un bloque, aunque luego sea un ángulo. No sé si. Ya, pero ya estéticamente ya, hombre, de otra manera. Gana un montón, imagínate. Claro. Y si le pasa claro. Una mano de pinturilla. Hostia, qué chulo, claro, claro. Qué chulo. O a ver si le meto yo caña, tío, que lo tengo muy, muy abandonado. Pues dale, porque yo he estado jugando un rato y ya te digo, me quedaba atrapado, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que puse, me dio por poner el Alpha 16 sí. en Steam y empecé a jugarlo con el mando que tengo, el Steam Controller, y no funcionaba. No, claro, es que ahora mismo y no funcionaba, ¿sabes? Y no me dejaba cambiar entre menú y no podía arrastrar los cubos y tal. Y digo, mira, para un rato que me pongo, estoy aquí sufriendo. Sí. Y yo, pasé, me puse. Yo te aconsejo que lo juegue con teclado. Sí, ver, sí, sí, que totalmente. Yo soy de sí, mando, sí. Pero que. Sí. Este juego está hecho para teclado. Y me mató un lobo, cacé un jabalí. Digo, no, güey, qué chulo, tío. No, qué guay. Zombie nuevo, me salió un motero que le tuve que meter por lo menos 20 garrañazos o 30, yo qué sé. Qué guay. Tía. Sí, es cierto que el menú de este juego está hecho para ratón. Claro, claro. Habéis visto que el cursor es circular y en el ordenador es una punta de flecha de piedra. Sí, de Chile. Sí, es verdad. Cambia el cursor, es verdad. Pero que es igual, es el mismo menú. Es el mismo. Es un menú teclado y ratón. Pues ya está, vamos a ver si para antes de que acabe el verano, eso de Summer Almohadilla 1 tiene se convierte en Summer ¿no? o 4. Ay, ay, ay, ay, Javi. Pues nada, seguiremos para adelante. Como tenemos nuestra sección fija de Survival, pues ahí iremos metiéndole contenido, ¿no? Claro. Perfecto, pues otro jueguecillo que podemos meter en esta sección de Survival es el Surviving Mars, que también es un juego de supervivencia también, pero está ambientado en el planeta rojo, en Marte. Qué chulo. Supervivencia, construcción, gestión de recursos y todo ello bajo una forma que no es totalmente sí, fantástica, ¿no? Que tiene unas bases científicas, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, ahí ya entrará en juego lo que es plantar allí con una crear una atmósfera, ¿no? Plantar cosas, producir agua, exactamente, producir electricidad y la verdad es que pues bastante interesante, ¿eh? Sí, que tiene una base científica real, ¿no? O lo más real posible, a lo mejor, ¿no? Exactamente. O sea, que es un juego que bueno, que supervivencia, simulación. ¿Y esto qué? ¿Mundo abierto, José Luis? ¿O cómo? O sea. Mundo abierto, sí. Mundo abierto. Y este juego lo hace una compañía que no había escuchado yo en mi vida. Sí. Que se llama Haimond Games. Haimond Games. Y son los mismos que han hecho la saga de Trópico. Ah, el juego este de. Lo jugado yo, me ha encantado. También de estrategia en la isla esta, ¿no? Ese lo he hecho yo, ese me lo terminé. Y no sé qué, pues son los mismos. Son los mismos. Mira, pues, entonces. Y luego también son. Vamos, que han hecho esos juegos y que no son nuevos, ¿no? Que aunque yo no los haya escuchado nunca, pero no son nuevos. Y la verdad es que el juego tiene una pinta impresionante, ¿eh? Habrá que hacer una cúpula o algo, ¿no? Para poder hacer. Claro, o yo, claro. Chulo. O supervivencia. Habrá que hacer crear un entorno, ¿no? Pero que lo que dice Javi, ¿no? Que es un juego que está basado en leyes científicas, ¿no? Que no es ahí a lo loco, ¿no? Como tantos juegos que hay ahora del espacio, o sea que tiene una pinta muy buena. Va a salir para Play 4, Xbox y PC, Windows, Mac y Linux. Este lo voy a apuntar ahora mismo. Este me recuerda mucho, estará inspirado en la película del marciano, ¿no? Eso a mí me ha recordado también. Cuando, la película esa de Martian se llama, ¿no? Sí, de marciano, que se queda el tío allí en Marte. En Matt Damon, sí. Matt Damon, y se tiene que buscar la vida. Claro, habrá que crear oxígeno, ¿no? Claro, supongo, claro. En fin. Y telecomunicaciones y todo el tema, y claro, combustible. Claro, lo que pasa es que él. Sí, yo creo que el marciano, el Matt Damon, lo que quería era irse de allí. Sí. Y en este juego, pues. Es colonizarlo. Es colonizarlo, ¿no? Hombre, ya tiene un poco un punto más fantástico. Claro. Pero pinta muy bien, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Está guay. Dice que los colonos son una mezcla de científicos brillantes y a su vez son exploradores también, ¿no? Con lo cual tiene que estar guay llevar un personaje por ahí y decir, bueno, pues aquí yo creo que es un buen sitio para poder poner aquí mi base. Pues claro, como el tío científico también, pues tiene los conocimientos suficientes como para poner allí una cupo, en fin, hacer unas cosas que No, yo lo veo un juego con una, lo que es la idea es muy chula. Si ponéis Surviving Mars en el YouTube, sale un tráiler. O sea que si lo que un vistacillo, vamos, gráficamente tiene una pinta espectacular. Vamos a también, ¿no? Survivor Mars, vamos a notarlo. Hombre, tiene da juego, porque no sé si podrás. Imagínate que tiene un personaje y hace o más explorador o más científico, y así si le dan un toque de RPG puede volar, ¿eh? Sí. Molaría mucho. Bueno, claro, como está en desarrollo, pues yo supongo que todavía las ideas están un poquillo así difusas, ¿no? Pero vamos, que la idea principal, que es lo que hemos estado comentando, yo la veo bastante interesante. Sí, y bueno, verdad. Y tiene una fecha de salida durante 2018, ¿no? Vale. O sea, que todavía le queda. Supervivencia y construcción, ¿no? Sí. Supervivencia y construcción en el planeta rojo. ¿Qué me dices? Me apunto. Me recuerda, ya, mucho, me recuerda mucho la imágenes que estoy viendo al Astroneer. Astroneer. Al Astroneer. Sí, tiene un poco ese punto. Los gráficos son muy parecidos. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo, José. Muy buen aporte. Pues listo. Pues, también apuntadillo queda para la zona survival, y ya nos iremos asomando un poquillo, ¿no? A ver qué tal. Claro. Claro. Aquí en tu lista de deseados lo tengo ya en Steam. Sí, muy bien, yo perfecto. Lo he puesto aquí. Perfecto. Genial. Yo hago manuscrito, mejor. Perfecto. Pues la zona survival, yo creo que ya la podemos dar por finiquitada, que bastante cosilla ha habido, ¿eh? Y ha sido muy, muy rica. Hoy ha estado sí, muy sí. rica. Survival. Me apetece. Así que. Nos vamos directo a las recomendaciones. Podemos empezar, si queréis, por las recomendaciones de YouTube y tenemos cosillas interesantes, como por ejemplo un canal de YouTube que se llama StripCap1, que bueno, es un señor que se dedica a estar todo el día mirando imágenes de la Estación Espacial Internacional y de la ISS, ¿no? ISS. Y también está todo el día echándole un ojo a lo que son las fotografías que manda la sonda esta que está en Marte. ¿Cómo se llama? ¿La Viking? No, la otra, la que está en Marte. ¿La Mars? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la sonda que está en Marte? El roborcillo ese que lleva la lente que está hecha aquí en España. Me queda un blanco ahora mismo. Vamos a ver cómo se llama. Curiosity, coño. Ah, vale, Curiosity, vale, verdad. Sí. Curiosity es una especie así como de. ¿Os acordáis del robot este de cortocircuito? A mí me recuerda un montón, sí, tío. Sí. Wally. Que... Cortocircuito esta, pues. Esa está continuamente mandando fotos, ¿no? De las fotos que nos dejan a nosotros ver, pues el tío este se pone a observarla y siempre saca punta, oye. Y es un poco conspiranoico, ¿no? Entonces. Ah, vale, que no es muy científico, ¿no? Que es, bueno, no, sí, pero que. Bueno, tiene gracia, ¿no? Porque, hombre, pues han visto cosillas ahí que dice, hostia, ¿y eso por qué, no? Es que yo lo veo bien, porque gracias a personas como esa hay cosas que la tienen que sacar. Salen, ¿no? Claro. Salen. Y la verdad que están ahí todo el día. Y a ver, tío, esa mejilla negra es un bicho. Es una cara y aquello es un platillo. Aquello no, pues, es una cara. Pues el tío tiene 61.260 suscriptores, ¿eh? Wow. Sí, no, claro, esas cosas piden, triunfan, seamos realistas, claro. Lo único que le veo es que muchas veces, pues claro, le tiene que hacer mucho zoom a la foto y tal, y ya pues o ves una paranoia de esa, o ves una cosa que no es, o intentas ver lo que no hay, en fin. Pero bueno, es interesante, es un, pues quería yo hacer este aporte porque lo veo una cosa pues interesante, y curiosa, ¿no? Perfecto, pues apuntado queda Strip Cup 1. Ok, lo ponemos en las notas del programa, todos los enlaces, como siempre. Bueno, y otra recomendación que quería haceros yo del canal de YouTube, es una muy, muy graciosa y muy simpática, que se llama Frenchy Sim. Que para toda la gente que le guste el juego de los Sims 3, en este caso, pues está un poco enfocada a los Sims, ¿no? Aunque también toca esta chica, toca otros juegos, ¿no? Como el Life is Strange o el, interesante, el Murder. Sí. Pues la verdad es que está muy cachonda, porque ella hace su gameplay de los Sims. Como vosotros sabéis, los Sims 3 para crear cualquier personaje, y ella pues se decanta un poquillo por lo que no es lo típico, ¿no? O sea, claro, ya no atípico, ¿no? Atípico. Todo el mundo hace pues una mamá con su marido y su hijo, pues ella hace dos personajes cachondos que están locos perdidos y que son vampiros y que tienen una niña y que una rebusca en la basura, la otra tiene, el otro es de tatuaje, la niña es psicótica, en fin, tienen así una vida un poco graciosa, ¿no? Sí, gente más incomprendida, ¿no? Hay una sí, gente no es más, lo típico, más loca. No es, un poco políticamente, ¿cómo se dice? Correcto. ¿No? Políticamente correcta, ¿no? Gente así que, pues ya te digo, se va corriendo, hay una que se llama Mandy, ¿no? Que está loca perdida, a mí me hace mucha gracia porque se va corriendo, se pone a comer de la basura, se baña en la piscina vestida, en fin. Sí. ¡Qué guay! Historias locas, de Mandy y Samurai se llama, ¿no? Ese, una forma diferente de verlo, sí, muy simpática. Sí, un poco simpática y cachonda y a la misma vez gamberra, ¿no? Sería la palabra. Sí. Eso, gamberrilla ahí, ¿no? Más puncada, ¿no? Desenfadada. Exactamente, ¿no? Y tiene gracia. Luego también le ha hecho un pequeño homenaje a Witcher, ¿no? A Geralt de Rivia. Sí. Y tiene una serie de capítulos que se llaman Gerardo el Mago, ¿no? Pues también Gerardo es un ligoncete, ¿no? Como Geralt, ¿no? Pero sí, de mago, le va mal, le va, en fin. Tiene su arte, ¿no? Yo lo recomiendo que lo veáis porque tanto los canales como la persona que juega, la youtuber, es muy simpática y muy cariñosa y no hay mal rollo nunca. Y son todos vídeos, pues pasa un buen rato y para disfrutar mucho. Qué guay. Frenchy Sim, os lo recomiendo 100%. ¿Cómo se llama? Frenchy Sim. Venga, vamos a anotarlo. De todas maneras, lo tendremos en las notas del programa. Frenchy Sims. Muy chulo, la verdad es que yo he visto unos cuantos gameplays de ella y están muy entretenidos, sí. Están muy guay. Divertido. Sí. Le mandamos un besico aquí a Frenchy Sims, que nos gustan mucho los gameplays. La opa, Frenchy Sims. Un beso, guapa. Y nada, y de YouTube, pues ahora mismo no tenemos más recomendaciones que hacer. Nos vamos directamente de cabeza pues, a los podcasts. Vale. Yo quiero recomendar. Bueno, venga, vamos a recomendar los podcasts. Es que quería recomendar otra cosa, pero que no es en un canal de YouTube ni en nada, tío. Es que no sé dónde meterlo. Pues tírale. Bueno, venga, os voy a recomendar un buscador de internet, ¿vale? Que no es Google, que se llama Ecosia. Ecosia, ¿vale? Sí, lo he dicho, ya está. Que está muy guay porque cada vez que hace una búsqueda en este buscador, cada vez que haces 15 búsquedas en este buscador, plantan un árbol, ¿vale? Anda. Hostia, está súper chulo. En vez de utilizar el Google, pues te pones con... Ah, no, perdón, son 45 búsquedas. Cada 45 búsquedas plantan un árbol. Y claro, pues esta gente tendrá un convenio con la gente de pues no sé dónde los plantan los árboles, la verdad. Pero que está muy guay. Que en vez de utilizar Google, utiliza ecosia.org. Y te haces como una cuenta y cada vez que tú... Yo ya llevo 245 búsquedas. ¿Dividido entre cuántas? Entre 45. Vale, espérate que lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Ves cuántos árboles has plantado? Pues son ya. 20 árboles. Ya llevo yo mis 20 arbolillos. A ver, espérate, a ver si... Entre 45. No, perdón, que más quisiera yo. Llevo 5,44 árboles plantados, ¿vale? Y pero vamos, que en realidad es una cosa que no es una cosa que es ficticia, sino que es real, sino que es una ONG que se preocupa con lo que sacan de la publicidad de las búsquedas que tú haces, pues invierten ese dinero en plantar árboles. Pues ya estoy cambiando yo el Google, ¿sabes? Sí, además tiene una extensión para Chrome y tal, que es muy interesante. Yo lo vi y ya hace tiempo que lo estoy utilizando y me gusta mucho la iniciativa. Sabes que no es un canal de YouTube ni nada y eso, pero que no sabía dónde ponerlo. Pero bueno, ahí, bueno, que lo sepáis. Sí. Está genial. Chulo. Está genial. Un aporte guapísimo, Javi. Pues mira, me ha encantado, ¿eh? Sí, pues lo tenía ahí, digo, hostia, estoy viendo ahí el buscador ahora mismo, digo, hostia, lo voy a meter. Sí, bueno, pues muchas gracias, porque la verdad que es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, sí, por lo menos cuesta trabajo. No cuesta trabajo y está... No sé si será real, yo creo que sí es real, pero no sé si cómo funciona exactamente. Te lo pone aquí, pero bueno, que la cosa es que funciona, ¿vale? Bueno, se podrá buscar información de dónde están plantando, ¿no? Y se podrá ver alguna... Sí, ya lleva, sí, llevan 10 millones de árboles ya en total plantados. ¿Vale? Qué guay, tío. Claro, que dice que cuesta 27 céntimos de euro por árbol. Entonces, por cada búsqueda, claro, con cada búsqueda, pues mira, ahí va. Está muy bien. Es una buena iniciativa y lo apoyamos esto. Por lo menos yo. Lo apoyamos totalmente, vamos. Por supuesto. Genial, oye, pues me ha encantado, ¿eh? Una recomendación chulísima. Chulísima de verdad. Guay. La verdad es que está muy chulo, por guay. Eso lo metí. Está súper chula, tío. Entonces, ¿de podcast que hay por ahí, tío? Venga, vale, pues el podcast, uno de los podcasts recomendados. Tenemos dos, hay tres, ¿no? Día extraño de Santiago. Vale, tenemos tres podcasts este capítulo. El primero es Apps Mac en 8 minutos. Y también es un podcast de estos que me gustan a mí, que son sobre tecnología y que son diarios. Bueno, el muchacho que se llama Cristian, pues intenta hacerlo diario. Lo que pasa es que tiene un trabajo así complicado por la noche y tal, no sé qué. Y bueno, pues está muy guay porque habla, sobre todo habla de cosas de Mac, de iPhone y cosas así, ¿sabes? Tecnología, ¿no? Y tecnología. Y está muy guay porque es muy cortito, son 8 minutos, 9 así, muy cortito. Y el muchacho es un encanto, hace unas recomendaciones súper chulas de productos de tecnología, te pone todos los enlaces para que tú vayas a la tienda y lo compres, y si le preguntas alguna cosa por Twitter, el tío te responde ahí, te echa una mano. Es un tío muy cercano y llevo escuchándolo ya bastante tiempo. Tenía un podcast que se llamaba Apps Mac, pero que era un podcast así más largo, una hora, dos horas, que se juntaba con otro muchacho y hacían, pues... Eso, un podcast sobre aplicaciones para Mac. Claro. Pero luego ya le picó el gusanillo y el tío en máquina y ha hecho su podcast de diario de 8 minutos. Vamos, claro, que ahora, ya te digo, ahora en verano no graba todos los días porque su trabajo no se lo permite y tiene crío y tal. Y tú ya pues, te cuentas que tiene crío, que no sé qué, que se compra un dron, que te hace muchas. Pues mira, para utilizar el programa de Apple de fotos, pues mira, yo lo hago de esta manera y tal. Muy guay, muy recomendable. Muy chulo, ¿eh? Genial. 8 minutitos. Sí. ¿No? 8 minutos, sí, claro, 8 minutitos. Además, que lo hace como muy temprano por la mañana, lo tiene ahí. Tomándote el cafetito. Claro. O sea, es otro formato de podcast, un formato de podcast rápido. Mini. Claro, mini. Y lo guay es que eso, pues, si habla la persona que ha hablado algo que te interesa, pues la escribe en Twitter. O sea, es @patuflinks, se llama en Twitter, ¿no? Lo pondré todas las notas. Y la escribe y el tío, si no te responde en un día, pero que yo le he escrito varias veces por unos relojes de estos de running, que va a correr y tal. Sí. Y le he preguntado sobre las características, y muy amable. Cristian siempre me ha respondido, muy guay, muy guay. No, la verdad que... Eso está muy chulo. Sí, es un formato muy chulo y muy, muy cercano, ¿sabes? De que está ahí la persona, ¿sabes? Yo conozco un canal por ahí del YouTube que es un tal Juan, que también es muy cercano. Y eso gusta mucho también, ¿eh? Es muy cercano. Y a todos los comentarios responde, si puede. Y es un tío súper apañadete. No digo nada, ¿eh? Qué grande. Eso gusta, eso siempre gusta grande. Claro que sí. Y luego tenemos por ahí también otro podcast muy interesante, ¿no? Que es el que decías tú antes del tema de las series, que se llama LIS, Laboratorio de Investigación de Series. Que bueno, yo he escuchado un par de capítulos porque me lo recomendó Javi, está súper chulo, pero yo creo que Javi conoce más a los componentes del podcast y eso, y puede hablar un poquillo mejor que yo, ¿no? Bueno, no te creas, porque son, no me acuerdo ahora muy bien, pero que son varias personas las que curran ahí. Son gente que se dedican un poco más en profesional, ¿no? Al tema del cine y eso, me parece. Sí, hay gente de la Universidad de Valencia que dan la asignatura de cine y tal, y pues sí, que son expertos, claro. Y se nota y hablan, pues analizan la serie y te la analizan todo con full spoiler, ¿sabes? Spoiler a tope. Y sí, vamos, que no vaya ahí si no has visto la serie de la que están hablando en el en cada capítulo hablan de una serie, vale, que no hablan de muchas, sino en cada una la cogen, la destrozan, la analizan, la destrozan, ¿no? La destripan, la música, los entresijos, todo, vamos, que si por ejemplo tiene la de Westworld, esta de HBO, que sí, es la de los vaqueros, Westworld. Que es el primer capítulo Westworld, que está súper chula, pero claro, si no has visto la serie, no escuchas el podcast porque no. te la van a... Además, bueno, pero ellos ponen una advertencia de... Atención, ¿no? Este programa está tiene spoilers. En zona sí, totalmente. Que sepas que como no hayas visto eso... Y nada, que muy recomendable también. Tienen 9 episodios por ahora, no tienen mucho. Y que es muy recomendable porque controlan mucho. Es de la red de Podium Podcast. Podium Podcast, que es de Prisa Radio, que son la gente de Prisa, que es una cosa como más comercial un poco, sí, ¿no? Sí. Sí, es como la gente de Prisa son Prisa Radio, tío. Es decir, que de la son, SER, ¿no? Esos son de la SER. Creo que son de la SER, ¿no? Sí. Sí, claro, y son de la SER, han cogido a esta gente y son que, un poquito claro, más profesionales, son ya claro. En plan profesional, por lo que yo he podido. Sí. Entonces no es un podcast como este, que es un poco más de andas por casa, más amateur, que más ya amateur, se, claro. Se nota la gente ya que entiende y que también tienen medios y se nota claro. Un poco más. Y ponen música, la música de la serie y tal, porque claro, si es de la cadena SER, pues los derechos pues les da igual porque la cadena SER le pagará, entonces pueden poner toda la música de todas las series, no tienen problema, ¿no? Como nosotros que tenemos que poner música de Creative Commons porque claro. No queremos tener ese problema con que eso ya hablaremos algún día largo y tendido de las licencias Creative sí, Commons sí, si os parece sí. Bien, ¿no? Y pero claro. Bueno, que eso, que es un podcast como si es un podcast, pero como si escuchara un programa de radio profesional, vamos. Claro. Oh, muy bien. Y está muy bien hecho. La edición que tiene es deliciosa, vamos. Es una delicia escucharlo, la verdad. Está guay, está guay. Yo lo recomiendo también. Pues sí. Y ya por último, en podcast, pues nos quedan una otra recomendación que descubrí yo el otro día, que está muy, muy interesante porque... No sé si conocéis a Santiago Camacho, que es el que sale mucho en Cuarto Milenio con el Iker Jiménez. Sí, sí. Que es este hombre así regordetillo, que es muy gracioso hablando. Pues este tío es un especialista en conspiraciones. Es especialista total. Vamos, yo creo que es de los de España el que más está metido en el tema de las conspiraciones y tal. Y bueno, pues yo creo que emulando un poquillo a lo que ha hecho Iker Jiménez también, que antes tenía su programa este de la serie, ahora lo hace en su casa, hace podcast, lo ha pasado al formato de podcast totalmente, pues Santiago Camacho también ha hecho lo mismo, ¿no? Y se ha creado su podcast personal, digamos, que yo creo que lo hace desde su casa también, que se llama Dex, que sería la sigla de Días Extraños, ¿no? Y bueno, pues está enfocado en temas de misterio, de conspiraciones, de todo, ¿no? Y ese, pues yo lo recomiendo, ¿eh? Porque... Sí, yo conozco a Santiago Camacho, un buen profesional, ¿eh? Pues este es un podcast suyo, personal, y yo ya te digo, creo que lo hace desde, a nivel particular desde su casa. Sí, es muy la divulgativo. Es que el tío ha tenido una aceptación brutal, ¿eh? Pero claro, brutal. Es que es muy divulgativo. O sea que. Explica muy bien las cosas. Es nuevo relativamente, me parece que tiene 4 o 5 capítulos o menos, ¿eh? O sea que estamos a tiempo de cogerlo de primera. Y de poder engancharnos. Dex se llama, ¿vale? Con que pongáis en cualquier buscador de podcast Dex, Días Extraños, ya sale. Santiago Camacho. Perfecto. ¿Vale? Y ya podemos por fin quitar los podcasts también. Vamos para adelante. Nos vamos al apartado de música. ¿Qué recomendaciones tenemos de música, Juan? Yo tengo por aquí Depeche Mode, que es brutal. Y creo que con ese solo aporte tenéis para escuchar buena música del 80 y de los 90, para deliciosa. Y de 2000, ¿no? Porque también están y, ahora. Sí, bueno, claro. Están también funcionando ahora. Sí, han sacado hace poco algo, ¿no? Sí, normalmente este tipo de conjuntos retoman las carreras porque han tenido mucha cancha, mucho éxito y lo hacen muy bien, entonces claro. Claro. Sueltan la guitarra, la cuelgan y la vuelven a descolgar. Y pues bueno, nada, temazo. Hemos puesto aquí Depeche Mode y nada, para que le echéis un vistacito y escuchéis buena música. Pues si tenemos oyentes así jovencillos y que no conocen a este grupo, pues ya ves. Pues lo van a, 100% recomiendo. Lo van a flipar. Todo unos monstruos. Clásicos, son unos clásicos. ¡Buah! Totalmente. Música techno, de sí, los 80, sí. Tecnopop. Tecno, luego más, se hizo un poquito más pop, pero es brutal. Sí, mezclan ahí. Muy buena, me encanta. Al principio eran más techno, ¿no? Sí, hombre, claro, estos son. Y más rockerillos, ¿no? También así, un poco pop, rockete. Sí. Es que todo viene del rock, ya sabéis que todo viene del rock, luego se va. Los instrumentos musicales, pues. Se le busca más lo que son la resonancia y la música electrónica, y ya luego, pues ya van diversificándose en pop, techno, rock, en fin. Sí, una mezcla de todo, sí. ¿No? Esta gente, lo que estaba en los años 90, utilizaba muchos sintetizadores, sí, de la claro, época. Claro. Muy chulos, muy guay. Es que sí. el techno es los sintetizadores ahí a tope. No, de Best Mode son pioneros ahí. A mí me encantan. Qué bueno. Me encantan. Yo es que a mí el techno se me nota, es que no. Bueno, yo es que me gusta toda la música, no me gusta también la ópera, pero bueno. Unnecessary, they can only do harm. Perfecto, pues nada, pues nos vamos ya directamente a la serie y a las pelis, a ver qué tenemos por ahí que podamos recomendarle a nuestros oyentes. ¿Qué tenemos por ahí, Javi? Pues os voy a recomendar una serie que sí, que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, que se llama Treme. No sé si la conocéis. ¿Tal cual? Treme. Treme, ¿no? Sí. Y es... ¿Tal cual fuiste, no? Está centrada en Nueva Orleans. Vale, después del Katrina, y te muestra la sociedad después de aquella gran catástrofe que hubo y cómo sale la gente adelante después de aquel desastre, pero enfoca mucho la cultura musical que hay allí en Nueva Orleans, ¿no? Esta gente que toca mucho jazz contemporáneo, este tipo de música de allí, música negra. Hay como una especie de conflicto entre la música de las raíces de Nueva Orleans con el jazz, que es más moderno. Entonces hay un padre que trabaja más la música esa cajún, más de Nueva Orleans, de las raíces de allí, ¿no? Entonces su hijo es un... El gospel, ¿no? El gospel. Sí, rollo gospel, pero no gospel, sino música de las raíces de allí, de Nueva Orleans. ¿No? Que tiene muchos vientos y hacen como mucha orquesta, vamos, es una pasada, ¿no? Entonces, el hijo de este hombre, que es como más clásico, pues es un músico de jazz súper reconocido que vive en Nueva York. Entonces hay un conflicto entre el padre e hijo, pero conflictos musicales, ¿no? Sí, sí. Entonces, conflicto musical y también personal, ¿no? Claro. Y luego, bueno, tampoco quiero spoilear mucho. ¿Y visualmente está guapa? Visualmente es una pasada, sí, es, ¿no?, una pasada. Yo por eso es te... muy, muy... Además que es del mismo productor de la serie de, no sé si la conocéis, de The Wire. The Wire. Sí, de policía, The Wire, ¿no? Hombre, The Wire, claro, claro. Pues el Bajo Escucha, sí, se sí, llamaba, sí, ¿no? Sí, sí, sí, The Wire. Sí, The Wire. Sí, que está, esa está basada en Baltimore, en Maryland, pero esta es en Nueva Orleans, ¿no? En Nueva Orleans. Y eso, que este hombre, ¿cómo se llamaba? Así encuentro el director, tío. David Simon se llama el creador de The Wire y de este. Pues que este hombre, pues, si habéis visto The Wire, pues sabéis que trata las cosas como desde un punto de vista muy social y muy real, ¿no? Y Treme tiene ese punto de vista súper real y súper social. Impresionante. Y mezcla la música ahí con todo este batiburrillo de después del desastre. Bueno, súper recomendable. Creo que tiene 3 temporadas, aunque yo solo he visto las 2 primeras. Tengo pendiente la última. Y vamos, a Juan, yo creo que a ti te va a encantar esta serie. Bueno, a José también, ¿no? Pero que os va a gustar mucho, tío. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde la podemos ver, Javi? Pues esta serie es de HBO. Yo que tengo Netflix. Vale. Ah, que tienes Netflix. Pero bueno, a ver cómo lo hago. Bueno, que sí, pero que se puede ver por se ahí, ver, ¿no? Ya sabéis, vale. ¿No? Ya sabéis, ¿no? Pero que se puede ver, sí. Bueno, pues la notaremos, ¿no? La apuntamos, Treme. Trama. Sí, echarle un vistacillo, está tremenda. Yo le digo trama, que... porque yo lo he leído, trama. Trama. Echarle un vistacillo ahí a los primeros capítulos online, aunque sea ahí en plan piratilla, o bueno, como veáis. Bueno, y ya me claro. Claro, claro. No. Bueno, pagáis el HBO Now, que vale 8 euros. Nosotros pagamos HBO, Netflix, nosotros pagamos todo, Javi. Nosotros pagamos todo, ya lo sé yo. Ya ves. Pagamos hasta el internet, pagamos. Ya ves. Sí, ya pagando el internet. Bueno. Perfecto, pues una serie tremenda. Sí, puta madre. Seguimos con las recomendaciones de película y serie. En este caso, no es película, ni es serie, son cortometrajes, pero vienen de la mano de uno de mis directores preferidos, que es Neil Blomkamp, que no sé si os suena por el nombre, pero si os digo Distrito 9, Elysium o Chappie, pues el papá, ¿no?, de estas tres películas, que para mí son tres peliculones, unas más que otras, pero bueno. Entonces, por lo que se ve, este director, que es sudafricano, iba a continuar con Alien. Lo que pasa es que se metió por medio ahí el Ridley Scott y la madre que lo parió, y se la arrancaron. Él ya tenía su boceto, ya tenía su proyecto medio encauzado, pero llegó Ridley Scott, dijo que eso es suyo, y se puso a hacer la de Alien Covenant. Y bueno, no la he visto, Juan sí la ha visto, pero bueno, yo no sé yo cómo lo hubiera hecho Neil Blomkamp este, pero para mí, si hiciera una cosa como Distrito 9, le daba tres patas, porque por lo menos Prometheus, que fue la que yo vi, a mí no me gustó nada. Yo no me podía imaginar. Eso mejor. Sí. Yo, pero bueno, se la arrancaron, ¿eh? Se la arrancaron de las manos. Tenía a Sigourney Weaver, ojo, para la película de Alien 5. Porque además, no sé si sabéis, en Chappie sale Sigourney Weaver. Sí. Y a una de sus actrices fetiche, ¿no? A mí me encanta. Entre Charlton Copley, este, que también me gusta mucho como actor, y la Sigourney Weaver, son sus actores y actriz fetiche, ¿no? Bueno, pues la tenía. Para esa película de Alien, tenía unos bocetos chulísimos. Si podéis poner en Google Alien 5 ni Blomkamp, os saldrán bocetos en imágenes de cómo tenía ya estructurada un poco la película, y tenía una pinta impresionante también, de mucha pena, ¿no?, de que se la hayan quitado, ¿no? Y supongo yo que a él también. Pero bueno, entonces lo que ha hecho es, no sé si la ha fundado o algo tiene que ver, yo creo que sí. Una historia que se llama OAT Studios, ¿no?, que está colaborando con Steam, curiosamente, con Steam, con la plataforma Steam. Con la plataforma de videojuegos. De videojuegos, ¿no? Sí. Entonces ha hecho varios cortometrajes que son una pasada, ¿no?, en su línea, ¿no?, de ciencia ficción con imágenes reales. Y vamos, hay dos acá, con 2K. Que si ponéis Raka en Steam o en el YouTube, sale perfectamente. Y es una historia, pues eso, de alienígenas, así un poco como reptiliano, ¿no? Muy bien hecho. Y ya te digo, este hombre, cuando hace la ciencia ficción, la incrusta mucho en la realidad, ¿no? O sea, parece cotidiana, ¿no? Real, no se ve que son, ¿sabes? Luego es un poco crudo, la verdad, lo tengo que decir. Y es un poco crudo, la verdad. En su línea, ¿no? De Distrito 9, de Chappie y de Elysium. Y luego tiene otro corto que ha sido el último, que se llama Firebase, que también lo podéis ver, que está ambientada en la guerra del Vietnam, pero con toque de ciencia ficción, ¿no? Yo no quiero decir nada más que simplemente que los veáis. Son cortos de 12... Bueno, el de Firebase son 24 minutos. Los otros son un poquillo más cortos, pero son una pasada, ¿eh? Interesante, Os lo recomiendo mucho. No sé yo en qué línea va él, si tiene pensado sacar pelis, si tiene pensado sacar videojuegos, pero la verdad es que con lo que se está viendo, a mí me está encantando. O sea, que si queréis echarle un ojillo, os lo recomiendo yo personalmente 100%. ¿Lo puedes ver online o hay que pagar en Steam o algo? No, nada. Yo lo vi en YouTube, en su canal, porque yo lo tengo a él suscrito en el canal de OAT Studio, que sería OAT Studios. Ahí os suscribí ahí, y cada vez que salga un vídeo de este hombre, pues lo tenéis gratuito. Vamos, que no hay que pagar ni nada. Y encima está en inglés, pero subtitulado. O sea, que lo podéis ver bien. Ah, mira. Perfecto, pues lo vamos a notar. Vamos, lo subtitula YouTube, pero vamos, que se puede leer bien y que... Ah, vale. Que va, sí, subtítulos automáticos de estos, ¿no? Sí, pero vamos, que no van muy descaminados. Vamos, yo lo vi y me enteré más o menos de la movida. Lo que no sé, lo que a mí me llama muchísimo la atención es que esté Steam metido ahí por medio. Curioso, ¿eh? Porque me llama muchísimo la atención. Bueno, no sé, simplemente habrá mandado las películas a Steam. Es que tú, como desarrollador, puedes mandar, si tú haces un videojuego, lo puedes subir a Steam, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? Yo sé que... Tú eres un desarrollador independiente, tú puedes subir el videojuego a Steam. Pero si haces películas, también la puedes subir. Entonces, lo que... Por eso te he preguntado si cobraba por... No, no. Por... Ah, guay. Lo que sí, claro, como yo lo tengo muy localizado a este tío, porque es uno de mis directores favoritos, pues yo lo tenía o lo tengo en Twitter y en el Instagram, y él está allí en los estudios de Steam. O sea, de Valve. Es que él está allí, exactamente, de Valve. Él está allí, dentro, trabajando. Ah, pues mira. Ah, claro. Pues claro, lo, lo mismo le ha financiado el Gabel este, el claro, yo he visto fotos allí de Halo y de él así con la, ¿sabéis? Dentro de Valve, ¿no? Que pone así en grande Valve y Steam, pues ahí está dentro con maqueta y con cosas trabajando, o sea que yo creo que es que lo financian ellos, ¿sabes? Que luego lo que yo quiero transmitir es la finalidad de que sea Steam, ¿no? A ver si eso se traduce en un videojuego o va a hacer Steam como hace Amazon, que va a poner hasta su canal y su productora de cine, de películas, no lo sé. Como Netflix, ¿no? Como Netflix, la plataforma Netflix. Si sacara un videojuego estaría guay, pero que no es no es el primer corto ni la primera película que veo yo en Steam, ¿eh? Que hay mucha gente que sí, okay. Que sí la hace. Incluso software, hay software de producción musical que puedes comprar en Steam, ¿no? Que yo creo que Steam está intentando ampliar un poco más la tienda, porque como tiene tantos usuarios, claro, ¿sabes? Pues hay películas y hay cortos. No es el primero que veo, ¿eh? No es el primero que veo. Pues nada, tío, pues meterle caña y lo veis, que si os gusta la ciencia ficción y si os gusta el tema de bastante la guerra, interesante, ¿no? a mí me gusta mucho, ¿sabes? ¿Sí? Los efectos especiales que mete este tío son espectaculares. No son espectaculares en tanto a cuanto explosiones así como boom, ¿no? Como lo de Transformers y todo esto. No, son explosiones como más reales, ¿no? No tan espectaculares que parece un edificio entero ardiendo, sino, no sé, tenéis que verlo, es que no sé explicarlo bien con palabras, tenéis que verlo, a mí me gusta mucho, mucho, 100% recomendable. Perfecto, para tomar notas, vamos. ¿Vale? Perfecto, pues yo, hombre, ya vamos sobre ello, que llevamos ahí bastante material ahí, pues ya solamente pues nos queda despedirnos, ¿no? Venga, perfecto. Venga, sí. Que yo todavía ni... ¿Lo habéis cenado a vosotros? No, ¿qué va? No vamos a cenar. ¿Qué va? Estamos contigo. Yo me comí un bocadillo de nocilla antes de empezar. Yo no sé si me escuchaste comer. Estamos contigo. Desde las dos que comí, no comí todavía nada. Y hostia, ya hostia, ¿cómo se nota que estás solo o qué? Claro, estoy solo, estoy de Rodri. ¿Qué se te puede dar solo, hombre? No, porque yo hubiera tenido aquí mi maite y ya me hubiera puesto mi cosita aquí y hubiera comido, pero ahora me tengo que... Yo he llegado del trabajo y me he sentado aquí, todavía no me he levantado. Vale, tío. vale, pobrecito. Ahora te llamas José Luis Rodríguez. El Puma. Qué arte tiene, a ver. El Puma. Hostia, el Puma, que se ha quedado sin comer. El Puma, con la vaca. Se ha convertido en gatillo. Al Puma se le ha caído la vaca. Y el pelo. Y la uña. Hostia. Oh, que sepáis que esto lo voy a dejar todo, ¿eh? Bueno, venga, vamos. Vale, perfecto. Déjalo. Bueno, pues ya está, Pues nada, ya solamente pues nos queda despedirnos, agradecer a todo el mundo que nos escucha, que nos apoya, que le da a me gusta, que comenta y decirle pues, bueno, que nos sigue y que si tienen que poner cosas, comentarios, tanto positivos como negativos, a nosotros nos da igual, las críticas bienvenidas sean. Tanto son aporte, claro. Exactamente, si todo eso nos sirve para mejorar, pues oye, bienvenido sea. Y agradecerle un montón a la gente que nos escucha y que nos apoya y que nos sigue y que nos aguanta. Que ¿no? Muchísimas gracias, que lo hacemos con mucho cariño, con claro, mucha fantasía, con mucho humor y con muchas ganas. Y que muchísimas gracias por todo. Fuerte abrazo. Y que esto no deja de ser una charla, ¿no? Claro. Es una charla de amigos, no pretendemos. No, esa es la idea, claro. Sí, no deja de ser. No somos tampoco un medio comunicativo experto en los videojuegos, sino que nosotros nos juntamos aquí, echamos nuestro rato, hacemos nuestras opiniones y bueno, recomendamos las cosas que nosotros nos gustan y sentimos y ya está. Ya está. Maravilloso, precioso. Sí, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Qué bueno que muchas gracias por escuchar este podcast y que si queréis dejar una reseña en iTunes lo podéis hacer y si queréis dejar reseña en iVoox también nos podéis dejar una reseñilla de estas de una valoración. Que nos viene muy bien porque subimos un poquillo ahí en la lista y tenemos un poquillo más de visibilidad en las plataformas estas de podcasting. Para que le llegue más gente, ¿no? Para que le llegue más gente. Si te gusta, pues o lo compartes o me haces una reseña o haces una reseña y perfecto. Que muchísimas gracias por vuestro tiempo, chavales. Igualmente. De verdad que sí, que muy agradecido porque, bueno, lo hacemos con mucha ilusión y con todo el cariño, de verdad, ¿eh? Que es así. Y nada, y si queréis, pues podéis contactar con nosotros tanto en nuestra página web, que es www.dientesdesierra.com, como en nuestro correo electrónico, que es dientesdesierrapodcast@gmail.com. El Juan tiene su Twitter, que es @iberojuangamer. Javi tiene su Twitter, que es javilontuf, con H, javilon, acabado en T, y luego al final, tuf, todo junto y con H. Y yo, que soy @oseletón, o sea que ahí podéis contactar con nosotros, podéis mandarnos jamones, Paypal, juego, en fin, de todo lo que vosotros os dé la gana. Es broma, ¿eh? Que nada, para contarnos, para contactar, para con saber... Con vuestra compañía no nos conformamos. Sí, con eso es suficiente. Yo siempre tengo que hacer la coña, es que si no exploto. siempre tiene que meter lo del jamón. Lo del bocadillo, siempre. Hostia, estás mallado, ya se nota. Venga, vamos a despedirnos. Para los niños. Bueno, gente, que nos vemos el mes que viene. Venga, un saludico. Venga, para todos. Chao. Un fuerte abrazo, chavales. Os quiero. Juan, ¿cómo dice adiós en tu canal? Ah, hostia, lo estaba pensando, pero mira, ahí lo dejo. Me voy a despedir en japonés. Bien. Venga, vamos a ver cómo me sale. Oyasumi, nasai, kombo wa, arigato domo. Okay. Qué grande eres, Juan. Sí. Adiós. Ay, que se me hasta luego. Esperaros, no cortéis. Que se me ha olvidado recomendar el canal de YouTube de Juan. Que Ah, Ibero, que no pasa nada, no te preocupes. ¿Por qué no? Claro que sí. Ibero Juan, que no se olvide, que ahí vais a flipar con todos los gameplays que sube Juan, que es súper ameno, súper llano, súper cercano, de verdad, ¿eh? ¿A que sí, Javi? Súper abuelo. Sí, totalmente. Oye, una cosa, súper pro, ¿eh? Porque madre mía, con el play en modo pesadilla. Madre mía, qué máquina. Qué va, se nos olvida. ¿Y ustedes le estáis dando que no vea? Sí, sí, yo estoy con el play a tope pesadilla. Pero es que tengo que bajarle la dificultad. Que es difícil, pero bueno. Muy difícil. Por cierto, que ¿cómo lleváis el play a todo esto? Pues yo me queda creo que son dos capítulos. ¿Y tú, sí, Javi? No, yo sigo, lo tengo súper abandonado, le dejé, estoy todavía no he entrado a lo del doctor este que está encerrado en la cabina esa, en el espacio. Ah, vale, bueno, entonces te queda un rato. Yeah, ahí me quedé, yo, que llevo toda la semana con la mudanza que no... Yo he entrado en la zona del transbordador, José Luis. Ah, sí. Ya me queda poco, creo. Yo estoy en el transbordador ahora mismo. El transbordador que está ahí, todas las torretas y todas las máquinas. Ahí estoy, he conseguido ya abrir la pasarela. Vamos, me falta entrar, es que no sé ya lo que hay que hacer porque es que es complicadillo, es liosillo el juego, ¿eh? Tienes que dar muchas vueltas y como te des por seguir toda la secundaria, te puedes tener juego ahí para un año, vamos. Sí, no. Yo creo que me he hecho secundaria sin saberlo, fíjate tú. Porque yo, claro, yo también, he hecho secundaria sin tener ni idea de, hostia, una secundaria. Claro, ya que te hace plin, plin, plin en verde. Ya lo he hecho, pero si yo no iba por ahí. Tiene secundaria muy, muy potente de, pues yo qué sé, que estamos aquí encerrados, saca, no sé cuánto. Muy chula. Y la, yo me ha dado pena la doctora que se estaba muriendo y no la podía llevar a la jeringuilla, pero corría peligro mi vida, lo siento. Tampoco. Yo todavía, a eso no he llegado todavía, ¿eh? Escucha, que no. Me he quedado sin bala, tío. Me he quedado sin bala. Sin bueno, espuma. Tío. Me he quedado, yo qué sé, tío. Yo, como no le tiene la llave inglesa. Sin bobina. Yo voy siempre sin balas en ese juego, tío. Tengo que volver atrás a las máquinas de recicladoras para hacerlo. Claro, porque de eso se trata, claro, de eso se trata. Es que claro. Eso es el tema, que... Está muy guay. Tiene que dosificar, pero llega un momento... Usa, que me caga un... Me caga, no, perdón, me he cargado un pesadilla, ¿eh? Ya, yo lo vi en directo, estaba yo contigo. Los más tramados son los telépatas, tío. Sí, los telépatas son súper chungos, yo no consigo matar a ninguno. Yo he matado dos, creo, dos o tres. Uy, qué máquina, tío. Pero no voy a ti, que te has matado un pesadilla. En modo pesadilla, ya eso es sí, para poner. Una pesadilla. Pues, corre o mátalo. Sí. No, yo me voy en sigilo que no me vea o en los telépatas, quiero decir. Yeah, pero que le busca cabrones, el fallo, tío. Y los mata, ¿eh? Le busca el fallo, sí, y los mata, tío, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes lo que hice? Se lo conté a José. Sí. Con los telépatas, había un sitio donde había dos torretas. Sí. Y hay un telépata, ya has visto que se mueven así para un lado y para otro, ¿no? Sí, sí. Y entonces digo, hostia, le voy a poner una torreta en un lado y otra en otro. Y cuando pase, pues ya le disparo y más las torretas me ayudan. Sí. Y ya lo mato. Pues le pongo las torretas, las hackeo, las activo. ¿Y sabes lo que hizo? Que se te la volvió contra tuya. La cogió, la absorbió y la llevaba volando. Y ya y empezaba a disparar. Me digo, claro, hijo, claro, porque el telépata conmuta las máquinas. ¿Tú has visto que tiene una pestañita como roja encima? Sí. Cuando tú veas una torreta con una pestañita roja, corre. Es que están conectadas por telepatía. Sí. Oh, qué fuerte, tío, qué fuerte. Y digo, pues mira qué listo es el telépata. Digo, o sea, tío. Claro. Y nada. No, el juego tiene una inteligencia artificial alucinante, ¿eh? Está muy chulo, tío. A mí me ha encantado. Yo creo que no ha tenido Me la ha quitado la boca, tío. Tío, no, parece que hoy en día sacan videojuegos con esa calidad, ese mimo, porque es que se nota, tío, que tiene mimo en los correos electrónicos que lee, sí. En la historia también entrelazada, ¿no? Para que tú... Tiene detalles que dices, ostras, un posi por ahí pegó y tal. Está mimado. Es que la comunidad que le gusta pegar tiros y ese juego es dificilillo, ¿sabes? Es dificilillo. Sí, es difícil. Y a la gente lo que le gusta es pegar tiro y ahí tienes que pensar, tienes que buscarte la vida. Mucho el entorno en tu favor, que eso es muy chulo, como dice Javi. Pones torreta aquí, pones torreta allí. También me estuviste contando, ¿no? Que cogían lo que son las bombonas esas de gas. De Hostia, que suele se las tira y los mata, tío. Y ahí, en fin, están. Y luego a cada uno. Me di cuenta en la zona de. Que es que no quiero hablar mucho porque está Javi. En la zona del transbordador, tío, hay una máquina que no paraba de sacar los centinelas, esto. Y tío, calla, uff, qué pesadilla. Y luego me di cuenta de que lo que tienes que hacer es pasar del tema. Y que había se podía entrar por arriba. Sí, tiene muchas formas. Yo creo que cada episodio del juego tiene tres o cuatro rutas que tú puedes hacer diferentes. Si te fijas, es un juego que tiene. No es mundo abierto, pero tú lo puedes hacer prácticamente mundo abierto. Claro, claro. Con la pistola, luego puedes hacerte la escalera y subir donde te dé la gana. Y arriba te puedes encontrar una trampilla, como me encontré yo de casualidad. Claro. Y la abrí y salí a otro sitio. Tiene muchos atajos. En fin, es un juegazo. Es un juegazo. ¿Saliste bien de la zona de. Del reactor nuclear? ¿Para arriba? Sí, uf, cuando se caen todas las... Bueno, es que no quiero... Ah, bueno, no, digo si saliste bien. Pues salí fatal, prácticamente. Ahí fue cuando le cambiaste la dificultad. Sí, ahí le cambié porque... Es que no, es que hay dos telépatas ahí dando vueltas, tío. No, vea, qué brutal. Bueno, eso no he llegado yo todavía, ya os contaré. Sí, y están con las torretas alrededor, ¿sabes? Madre mía. Puta. Te ven y pim, pim, pim. Fin. Bueno, señores, pues hasta el podcast. Venga, número 3. Y este último ha sido un extra. Déjalo, Javi, no lo quites. Vale. Déjalo, sí. Oye, que podemos hacer un análisis del Prey cuando lo acabemos los tres, ¿no? Claro. Sí. Yo quiero. Estaría guay, ¿no? Así con nuestras opiniones, así. Yo creo que eso es lo que realmente le gusta a los gamers. Hacen un destripe que le llaman. Dice, ojo, que en este podcast va a haber spoilers. ¿Vale? Vamos a hablar de este juego, pero vamos a hablar hasta la mitad. En profundidad, claro. Y de la mitad para adelante, ¿no? Para que haya de las dos. Claro. A a raíz, a partir de aquí, spoiler, y podemos hacerlo guay, guay, pero claro, no tenemos que hacer los tres cuando ya lo tengamos. Vale, vale. Pues para el próximo, no, para el otro. Y lo hacemos analizado ahí, guay. Bueno, venga, gente, me voy, tío, que me está esperando la Vicky. Un besito y un abrazo inmenso, ¿vale? Venga, buenas noches. Nos vemos. Venga. A cuidarse. Venga. Yo lo tengo grabado, ¿vale? Venga, de puta madre. Un besito, chicos. Gracias. Buenas noches. Chao. Oye, Sumi, Nasai, Combo, Wa, arigato, domo.